Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Fieles a nuestra cita mensual, esta vez sí, estamos aquí como siempre, servidor Michael Pérez. Y bueno, si yo fuese un media punta, uno de estos que da asistencias constantemente al delantero estrella, mi delantero estrella sin duda sería Charlie Simons, Carlos Quiñones. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, ¿qué tal? Después de esa presentación, como muy bien. Claro. O sea, estoy creyendo que soy el delantero estrella. Sí, claro. Yo soy como Messi y tú como Luis Suárez. ¿No te gusta la comparación? No. Bueno, puedo ser un Iniesta, un Xavi. Me he venido muy arriba diciendo lo de Messi, porque Messi también me hace muchos goles. Yo tendría que ser alguien que dé juego. ¿Puedo ser un Samuel Eto'o? También, Samuel Eto'o. Yo soy muy fan de Samuel Eto'o. Puedo ser entonces, o sea, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Prefiero Samuel Eto'o a Luis Suárez. Vale, perfecto. Samuel Eto'o tiene probablemente las dos mejores frases que yo le haya oído a un futbolista. Una de ellas es decir, voy a correr como un negro para vivir como un blanco. Yes. Y la segunda es, a mí ya me entrenó el mejor del mundo porque me entrenó Luis Aragonés. Uh-huh. Entonces yo ya con eso, yo soy muy del hermanito Samuel Eto'o. O sea, sí. Con eso me has ganado. Vale, pues tú eres Samuel Eto'o, además que como eres dinamita morenita, y yo soy un Xavi, un Iniesta, alguien que da juego, que da pases, porque por eso además estoy aquí en la mesa de mezclas, porque sin mí no suenas. Pero algún día esto podría cambiar, esto podría ser... Sí. ¿Quieres un día ponerte tú aquí? ¿Podría ser yo Xavi Winista? Sí, claro. Oh, porque somos un equipo. Vale, vale. Un día te pongo yo aquí en la mesa y somos un equipo, aquí. Qué bonito. Has visto, somos un equipo. Bueno, esta entradilla tan futbolera tiene que ver porque, claro, estamos en época premundial. Estamos a una semana de que empiece el Mundial 2018. El Mundial de Rusia, donde España se la va a terminar pegando. Y eso, ¿tú crees dicho, que se la va a terminar pegando? Yo creo que se la va a pegar. ¿Está en el mismo grupo que Brasil? No. Mira, sí, en el grupo tenemos a Portugal. Tenemos a Portugal, tenemos a Marruecos y tenemos a Irán. O sea, yo creo que es cierto que la fase de grupos, digo yo, que para pasar segundos, en el caso de que nos vaya mal, no debería ser un problema. Pero yo creo no que... No debería serlo. No debería. Pero bueno, tampoco lo era... Lo iba a ser a lo mejor para ganar al Karabaj, para el Atleti, y mira lo que nos pasó. No, pero yo creo que este año España íbamos ahí un poco subiditos y yo creo que no nos va a ir demasiado bien. Ojalá me equivoque. Año he escuchado poco, se ha promocionado poco el hecho de, ve con la roja, es un mundial. Claro, ahí estaba Mediaset ha hecho cosas, ha sacado a Ana Rosa con la camiseta del mundial y estas cosas. La camiseta republicana. La camiseta republicana. A lo mejor es por eso, que como es la camiseta republicana, estamos abocados al fracaso. Hmm. Puede ser. Bueno, quizá llamarlo la roja ya no renta tanto. Ya no renta tanto, porque ahora mismo ese fervor patriótico que traíamos desde octubre, a lo mejor se va diluyendo. Fíjate. Pero bueno, no vamos a meternos en política. Pero claro, empieza el Mundial, no solo España está ahí. Está también Perú, está Perú. En el Mundial. Está Perú. Y luego te iba a preguntar, porque hay mucho fervor allí en Perú, porque estáis en el Mundial. ¿Es la primera vez desde cuándo? Desde el 86. Fíjate, desde el 86. Y ha habido mucho revuelo y he visto gente llorar en la tele peruana, porque al final un jugador sí iba a ir y antes no iba a ir. No entendía yo muy bien por qué. Sí, a ver. Uno de los mejores delanteros y uno de los más de las más importantes figuras de la selección peruana es Paolo Guerrero. Ajá. Que no sé si te acuerdas que jugó en el Hamburgo, creo que llegó a jugar, sí, en el Bayern y luego se fue a jugar a Brasil en el Flamengo, con el que ganó el Mundial de Clubes. Ajá. A ver, me suena, pero no soy aquí un Maldini, entonces, pues, ¿sabes? Me sé lo justito, pero sí, sé a quién te refieres. Lo que pasa con él es que... ha jugado ya dos eliminatorias anteriormente, si no me equivoco, dos eliminatorias al Mundial. Si no va a este Mundial, probablemente no juegue un Mundial en su carrera. Uh-huh. Es uno, como he dicho antes, de los jugadores más importantes de la selección. Es una autoridad dentro del equipo, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasó con él fue que en el partido contra Argentina, que fue el penúltimo partido de la selección peruana, creo, en las eliminatorias, ¿sí? se le hizo un dopaje y se le encontró una sustancia prohibida. Madre mía. Se alegó casi desde el principio, después de que se anunciara que él había dado positivo en el dopaje, que todo esto era producto de haber bebido un mate de coca, un té que alguien le había puesto allí y él no sabía qué era. ¿Le echaron droga en el Colacao? Un poco, porque luego la FIFA salió y dijo, sí, mira, nosotros sabemos que te has bebido un mate de coca, pero esta sustancia es una de las sustancias que se encuentra en la cocaína, en la fabricación de la cocaína. Entonces, automáticamente la opinión pública ha salido a defender, sobre todo en los medios peruanos, la figura de Paolo Guerrero como deportista totalmente impecable, ¿no? Y se empezó un proceso para saber cuál sería su sanción. Lo sancionaron, si no me equivoco, a 8 meses de suspensión, con lo cual se quedaba sin mundial. Y él protestó contra el Tribunal de Arbitraje, la TAS, o el TAS. El TAS. Y lo que hizo el TAS fue ratificar la sanción y de hecho aumentarla a 12 o 14 meses. Madre mía, entonces. Algo así. Con poco menos de un mes que hasta el mundial. Entonces, ¿qué pasó cuando se anunció eso? Los capitanes de las selecciones que comparten grupo con Perú, que creo que son Dinamarca, Croacia y no recuerdo cuál es la otra, Francia, escribieron a la FIFA pidiendo que se le dejara jugar a Paolo Guerrero. Y desde aquel comunicado se ha estado negociando, que debe haber sido como hace 2 semanas o semana y media, se ha estado negociando tras bambalinas una y quiero con juzgados suizos y vamos, con fundamentos legales más allá de la FIFA, el hecho de que se remueva la sanción temporalmente, que se le permita jugar el mundial y que la sanción entre en efecto después de jugado el mundial, para que Paolo Guerrero pueda jugar, participar con la selección peruana. Entonces, claro, eso se confirmó hace, yo qué sé, 3-4 días, una cosa así. No, yo recuerdo haberlo visto hace un par de semanas, imágenes de algún programa deportivo peruano con los presentadores llorando a moco tendido, dando la noticia de que Paolo Guerrero iba al Mundial. Va. Lo que pasa es que todavía no está en el FIFA. Ah, todavía no. Todavía no está en la actualización del FIFA. Ojo, porque eso es importante. Lo es. Es que es muy importante. Y que te iba a decir, ¿hay constancia de que haya estado aquí en España? Paolo Guerrero, ¿en algún equipo español? No, me refiero de visita. Porque si le dieron positivo por coca y tal, ¿se sabe si ha estado en algún meeting últimamente, algún partido político o algo? No. Tengo constancia de que tiene en su directorio de contactos un señor que es A. Rivera, pero no sé. No sabemos quién es. A. Punto. A. Punto Rivera. A. Punto Rivera. ¿Qué cosas? Bueno, toda esta conversación. De hecho, está como A. Punto el Loquito Rivera. Ah, vale. Bueno, ojo con el loquito, el loquito soy yo. Yo soy el loquito de Tropicana. Algún día te contaré esa historia. Bueno, que toda esta conversación futbolera es, como os podéis imaginar, porque sois muy listos y sabéis leer y habéis leído ya el título de este programa, que es porque hoy vamos a hablar de una película que tiene que ver mucho con el fútbol. ¿Qué veredicto han dado sobre Williams? Un lamentable error. Esta cochina guerra también es un lamentable error. Estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? Pásala ahora. Sí. Aunque me crea o no, me es indiferente. ¡Estoy solo! Las naciones deberían resolver sus discrepancias en un campo de fútbol. Sería todo un reto, ¿no? ¿Qué le parecería jugar un partido contra un equipo de la Wehrmacht? De nuestra base más cercana. ¿Con qué objeto? ¿Poner fin a la guerra? Por desgracia, no. Para levantar la moral. ¿La de ustedes o la nuestra? La de ambos. En este lugar la vida debe ser muy tediosa. ¿Contra qué equipo? ¿Son buenos? Todavía no he elegido a ninguno, no es más que una idea. ¿Es una orden? ¿No puede obligarnos a jugar? No, es un desafío. Es un desafío que se produce en la película de 1981... Evasión o victoria. 1981, esto es un año nuevo para nosotros, prácticamente. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Tenemos alguna película? ¿Hemos hecho alguna película de 1981? No me suena. No me suena a mí tampoco. No me suena, sí, es cierto. Es un año inexplorado. Es un explorado, ¿eh? ¿Qué me traes ahí? Bueno, es el año en el que nacieron Elijah Wood. ¿Elijah Wood? ¿Es del 81? Es del 81. Fíjate, o sea, somos casi de la misma y edad. Y tiene la misma edad que Justin Timberlake. ¿Mm? Y Tom Hiddleston, el Loki de los Vengadores. Fíjate, qué mal conservado estoy. Dicho sea de paso. Bueno, yo soy del 80, no del 81. En cuanto a los videojuegos, sí, claro. Se lanzó Scramble de Konami, que uh-huh. era un shooter de estos de side-scroller, y Donkey Kong, la primera introducción de los personajes de Donkey Kong. Donkey Kong y Super Mario. Super Mario, que no era Jumpman en aquel entonces. Exacto. En 1981 se estrenaron películas como 1997, Rescate en Nueva York. Oh, por favor, John Carpenter. Estamos tardando mucho en traerla. La podemos traer. Cuando sea, se nos acumula el trabajo. Viva John Carpenter, que de hecho este año se vuelve a la obra de John Carpenter porque es el 40 aniversario de Halloween, ¿sí? La película original, y se reestrena el reboot. Es muy bonito el tráiler que ha salido ahora. Sí. Sí, sí, sí. Además se carga todas las anteriores. Sí, sirve como secuela directa de la primera para cargarse todas las secuelas. Que no la dirige Carpenter, pero la banda sonora sí que es suya. Y no en plan, no, es que cobro porque hagan el... porque vuelvan a utilizar mi música y la interprete otro. Creo que él va a hacer la banda sonora. Se va a poner, él ahora está muy a tope, pasa de dirigir y está con sus teclados. Sí, le va la música ahora. Está de giras, de hecho. Sí, sí, sí. No sé, hace relativamente poco creo que estuvo en España. Sí. Ahí con sus sintetizadores y tal. Y no es un tío que sea mayor, yo creo que tiene 70 y pocos años. O sea, quiero decir, que podías pensar que Carpenter está ya para el amor. Está ya cerca sí, de los 80. Sí, no es Ennio Morricone. No, efectivamente. Pero sí, Carpenter no la dirige. La dirige, creo que se llama David... David, iba a decir David Cameron Mitchell, pero que él es otro. La dirige un director de cine indie, así que vamos a ver qué tal con esta nueva A mí de momento el tráiler me ha gustado mucho. Bueno, más cosas del 81. Más pelis de 1981. En 1981 se estrenó también Aquí Amigo, o Buddy Buddy, según el título original. Una peli de Billy Wilder con aquel dúo entre Walter Matthau y Jack Lemmon. Oh, madre mía. La extraña pareja. Se estrenó Arthur también. Que es la peli original de la que luego hicieron aquel remake horroroso con Russell Brand. Sí, Arthur el soltero de oro. Exacto. Con Liza Minnelli. Sí. Sí, es que yo la vi esa. Se estrenó The Evil Dead de Sam Raimi. Posesión infernal. Bodas de sangre de Carlos Saura. Sí, también. Y una épica también deportiva, Carros de fuego. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Dime. Tenemos la cabeza muy mal. ¿Por qué? Porque he entrado películas del 81. ¿Sabes cuál es una del 81? ¿Cuál? Solo para sus ojos. Justo. Lo sabía. La última que hemos hecho. Un año explorado los cojones. O sea, tenemos la cabeza. En fin. Pues estamos en el mundo porque tiene que haber de todo. Me sonaba que habíamos hablado de las edades de Elijah Wood y Justin Timberlake. Sí, ¿verdad? O sea, a lo mejor estamos repitiendo lo mismo del mes pasado y no nos damos cuenta, claro. Es lo que tiene que grabar de mes a mes. Bueno, no pasa nada, tú continúa. Y sí, mencionaba aquella épica deportiva sobre la clasificación de Londres a los Juegos Olímpicos de 1920 y algo. No sé en qué año hubo Olimpiadas, no me acuerdo, eran los años 20. Pero no sé si recuerdas aquella escena del equipo corriendo por la playa. Sí. Tan. Sí. Y 1981 también fue un año de fútbol. También fue un año de fútbol porque evidentemente fue un año de liga. El campeón de la liga española, ¿puedes decirme quién fue? Me voy a aventurar, yo creo que en aquella época voy a decir la Real Sociedad. Fue la Real Sociedad. El pichichi fue Kini, el pichichi de la liga. Y 1981 no fue año de mundial como tal, pero en Australia se celebró el Mundial Sub-20, cuyo campeón terminó siendo, y esto también viene a colación de la película de la que vamos a hablar hoy, la selección de fútbol alemana, que le ganó 4-0 a la selección de Qatar. Qatar. Sorpresivamente. Madre mía, Qatar. Sí. A tope en una final. Bueno. Y eso es lo que pasó en 1981, que rodea el estreno de esta película, Escape a la Victoria. Escape, claro, tiene varios títulos en versión original, porque en algunos lados aparece como Victory, simplemente, En otros países es Escape to Victory. Y aquí es y aquí Evasión o Victoria. Aquí es Evasión o Victoria, que a lo mejor, bueno, por no hacer spoiler, tenía que haber sido Evasión o Empate. Pero bueno, eso es otro rollo. Bueno, esto es una película de John Huston, el legendario director americano John Huston. Que yo no me acordaba que la había dirigido. Sí, esto. Sí. John Huston, que ha estado detrás, por ejemplo, de El Halcón Maltés. La película que empezó el cine negro. Sí, El Halcón Maltés, también tenemos El Tesoro de Sierra Madre, La Reina de África y El Hombre que Pudo Reinar, que está basada en una novela o un relato de Rudyard Kipling y que contaba como protagonistas con Sean Connery y Michael Caine, que Michael Caine repite en esta película, en Evasión o Victoria. Uh-huh. Luego, como actor, John Huston ha hecho bastantes cositas, pero una, y estoy tratando de confirmarlo, si la encuentro, sí, ¿ves? Ha hecho de Gandalf. Wow. ¡Ah! ¿Él es el Gandalf de la adaptación animada? Fue el Gandalf en la adaptación de El Hobbit y del Retorno del Rey. Y yo juraría que fue también el Gandalf en la que aquella de la que hablamos, la de... ay, se me había oído el nombre ahora. Sí, El Señor de los Anillos. Sí, pero, la sí, pero se me había oído el nombre del director. Oh, Dios. Esto que son, si suena. La del 78, de Ralph Bakshi. Eso. Ralph Bakshi, joder, no me salía el nombre. Internet nos ha idiotizado. Yo estas cosas me las sabía de memoria. Antes, yo sabía estas cosas de memoria. Y ahora ya no. ¿Ves? Y sin embargo, no, ¿ves? En la de Ralph Bakshi era William Squire el que hacía de Gandalf. O sea que él estuvo en El Hobbit y en El Retorno del Rey. Sin embargo, buscando gente famosa, John Hurt fue Aragorn en la de Ralph Bakshi. Wow. Fíjate. Y Anthony Daniels. Citripio. Citripio era Legolas. Fíjate. Qué cosas. Bueno, va. Saltemos, que no es la película. Para quien no esté familiarizado con John Huston es una de las figuras más icónicas de aquel Hollywood clásico. Cuando todavía, si no me equivoco, se mantenía parte de aquel sistema de estudios, de grandes estudios, que te cogían, te fichaban y tú hacías películas a saco para los estudios. Era realmente como un club de fútbol. Era como un club de fútbol, sí. La comparación está allí. Sí. Y evidentemente forma parte de la historia del cine porque también su familia, ¿no? Es básicamente el legado. Sus hijos siguen participando en la industria del cine. Está ahí Angelica Huston. Uh-huh. Está, si no me equivoco, a este señor que lo vimos en Wonder Woman. ¿Tony Huston o Danny Huston? Ya no me acuerdo quién era. Creo que Danny Huston, que es el que hace de aquel teniente alemán. Otra vez vamos a Alemania. Danny Huston, el director Danny Huston. Y luego está Whitney, que le salió mal. Whitney, que le salió mal. Sí, mira, Danny Huston, que hizo, por ejemplo, del Coronel Stryker en aquella horrible X-Men Orígenes Lobezno. Exactamente, sí, me acuerdo. Bueno, pues efectivamente. La última película en la que lo vi a él fue Newsless, que es una película de cómo los millennials están rotos por dentro porque usan Tinder para follar. Claro, y es que es así. Bueno, John Huston murió en el 87 y las últimas películas que dirigió después de Evasión o Victoria fue Annie. Uh-huh. Bajo el volcán, que ahora mismo no lo ubico, pero luego dirigió en el 85 El honor de los Pritzi, una película de mafiosos con Jack Nicholson, creo. Y si no me falla la memoria, y por eso voy a abrir el... The Death. Era Kathleen Turner, efectivamente. El honor de los Pritzi. Y por último, la última película de John Huston fue Dublineses, Los muertos. Sí. En la que, de hecho, la protagonista es su hija, Angelica Huston. Bueno, pues esto es John Huston, el director de Evasión y Victoria. Una película que, bueno, cuéntanos el reparto. Bueno, el reparto de esta película es... El reparto estelar. Es increíble. O sea, creo que hay tres personajes. ¿Sí? Bueno, no, tres, cuatro. personajes que no podemos dejar de mencionar. Primero, el protagonista, no protagonista de la historia, que es Sylvester Stallone, que interpreta a un oficial americano que está, de hecho, de servicio en el ejército canadiense. Sí, la película transcurre en la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial y antes de que los americanos entren en guerra. Con lo cual, sí que es cierto que hubo varios americanos que se alistaron para ir voluntarios. Lo vimos, por ejemplo, en... Bueno, eso ha ocurrido, pero vamos, en película lo vimos, por ejemplo, en Pearl Harbor, que el personaje de Ben Affleck se alista como voluntario en la RAF. Uh-huh. Y aquí, pues, la excusa para meter a un americano es que fue como voluntario con los canadienses. Sí, lo que se solía llamar TDA, Temporary Duty Assignment, que no sé... cómo traducirlo al español, porque tiene que tener un nombre así como muy oficial. Pero tenemos a Stallone en el centro, ¿vale? Sí. Tenemos a Stallone en el centro y luego tenemos a Michael Caine, que tú lo has mencionado antes, que repite. Y Michael Caine también es un oficial, esta vez este es británico. Todos ellos son prisioneros en una prisión nazi. Sí. Pero ¿están en Alemania? Eso es lo que no me queda claro. Ellos están en una prisión en Alemania, ¿no? No sé si es en Alemania o en Francia, porque sí que deben estar cerca de París. Deben estar cerca. O al menos para, lo suficiente como para ir en Porque de en pronto camión. Deciden, ¿no? Luego más adelante, que para jugar el partido, que es la parte central de la trama, tienen que ir al estadio de... El estadio de Colombes en París. Eso. Y aparte de Michael Caine, que ya dices, hostias, Michael Caine. Sí. Tienes a Max von Sydow. Que yo creo que ese señor es eterno. O sea, yo creo que ese señor ha sido siempre viejo y está ahí siempre. O sea, justo ahora hay un ciclo de la filmografía de Ingmar Bergman en la Filmoteca. Max von Sydow es un tío que empezó, evidentemente, en el cine sueco con Bergman. Es un tío que siempre ha estado en la historia del cine. Y creo que es la mezcla más rara que he visto en una peli, el hecho de tener un hombre como Sylvester Stallone y Max von Sydow. Bueno, pues esa mezcla se repitió años después. ¿En dónde? En Juez Dredd. ¡Oh, Dios! ¡Es cierto! Te acabo de violar la mente. La primera película, fíjate, es que la primera película de Max von Sydow es del 49. Y es un señor que nació en el 29, que sigue vivo todavía. Joder. Y seguirá. Y sigue. Sí. O sea, es que sigue. Bueno, y hablando de mezclar locas... La gente que no le ponga cara ahora mismo a Max von Sydow, si sois fans de Juegos de Tronos, él es el que hace de el cuervo de tres ojos. Sí. A ver, hace de cuervo y también de persona que se convierte luego en cuervo. Bueno, sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. No, pero también fue... Es que ha salido en... Sale al principio del Despertar de la Fuerza. Yo qué sé. Es que ha hecho tantas cosas. Es el jefe de Tom Cruise en Minority Report. Es el emperador Ming en Flash Gordon. O sea, es que... Este señor ha estado... es el narrador de... Bueno, es Bern en el Skyrim. O sea, este señor ha hecho de todo. Ha hecho de todo, porque lo que te digo, empezó en ese mundo, ¿no?, de cine muy artístico, y luego su entrada a Hollywood, como nos podemos dar cuenta, ha sido ya directamente monumental, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esos son los tres. Ah, bueno, y perdona, joder, nos estamos olvidando. Te olvidas del factor clave. No, es que me estoy olvidando del papel más icónico de Max von Sydow. Es el padre Merrin, el exorcista. Hostias. Se me había pasado y al verlo, ¿ves cómo nos vuelve? Es que solo Internet salía, nos vuelve idiotas. Solo salía en el principio, claro. Él era el que... Sale al principio, sale durante el exorcismo y luego lo tiene que terminar el padre Carras. Sí. Bueno, y ahora, entonces, tenemos los tres. Tenemos a Stallone. Tenemos a Michael Caine. Sí. Tenemos a Max von Sydow. Correcto. Al cuervo de tres ojos. Y tenemos a... Pelé. O rey. El rey Pelé. Tenemos a Pelé. No sé cuántos años tenía cuando hizo esta peli. Uf, pues te voy a dejar a ti los cálculos. Pero... te voy a dejar a ti los cálculos. Mira, 41 años tenía. 40, pongamos, porque la peli es del 81. Ponle que la ruedan durante el 80. Sí. Y él nace en octubre del 40. 40 años. Sí. Estamos hablando de un Pelé que ya ya estaba retirado y había estado jugando con, bueno, robando. Había estado pegando el último atraquito durante entre el 72 y el 79 en el Cosmos de Nueva York. Claro, se había ido a jugar a Estados Unidos, como solían hacer. Bueno, él fue uno de los primeros grandes que se fue a jugar a... Perdón, me he confundido. Entre el 75 y el 77. El que jugó entre el 72 y el 79 en el Cosmos es otro que luego comentaremos. O sea, estuvo 2 añitos allí. Entonces, tienes a estas superestrellas de perfiles muy distintos. Stallone en el 81, ¿qué llevaba hecho Stallone en el 81? Pues había hecho Rocky. Las dos primeras de Rocky, seguro. Había porque hecho... la primera de Rocky es del 78, si no me equivoco. Es del 76. 76, hostias. 76, vale. Parece que no, pero dale. Había hecho, que conociéramos, o sea, en plan famoso, había hecho Rocky 2, La cocina del infierno, Rocky 1, había salido en un capítulo de Kojak, La carrera de la muerte del año 2000, en el 75... Lo has dicho como si lo conocieras y yo no sé de qué no hablas. ¿No conoces La carrera de la muerte del año 2000? Pues La carrera de la muerte del año 2000, que tiene un remake con Statham hace relativamente poco, fue una película con David Carradine súper loca. Fue la inspiradora de Carmageddon. Sí, ya sé de qué peli hablas. Death Race. La saga está horrible, ¿no? Sí, porque hicieron un montón de pelis... junto con el remake, sí. Hicieron como una franquicia ya de películas de Death Race. Que no sabes por qué, pero sí, decidieron que era buena idea hacer una franquicia. Efectivamente. Ahí había, y sobre todo había salido en el que fue prácticamente su debut, La fiesta en Kitty and Stutz, la película porno de Stallone. En la que hace de Stutz. Hace de Stutz. En fin, pero bueno, claro, Stallone ya era un tipo conocido, era una estrella allí en Estados Unidos. No estamos hablando de que fuese todavía la estrella brutal que fue durante todos los 80, porque recordemos que llega en el 82 es cuando llega Rocky 3 y en el 82 llega también Acorralado. Y en el 83 es cuando dirige la segunda parte de Fiebre del Sábado de Noche. O sea, todavía... era una estrella incipiente. La gente ya sabía quién era Stallone porque había hecho las dos de Rocky, que habían sido los dos un éxito. Y sabía... un éxito muy grande, claro. Además. Él llegó a estar nominado al Oscar por mejor actor. O sea, pero ibas por la calle, veías a Stallone y decías, ese es Stallone. Sí. O sea, ya llegabas a ese punto de que lo reconocías por la calle. Sí. A ver, él no era la super mega estrella que lo podemos considerar ahora, ¿no? Viendo todo el legado, toda su carrera. Pero ya era conocidísimo. Claro. ¿Y de qué va Evasión y Victoria? ¿Cómo empieza Evasión y Victoria? Evasión y Victoria empieza con un prisionero de guerra fugándose, quedando enganchado. Bueno, intentando fugarse. Quedando enganchado entre los alambres de Espino y siendo acribillado por los guardias del ejército nazi. ¿Pero es acribillado? ¿Qué sabemos realmente de eso? Porque en el corte que tú has puesto... eso fue un accidente, si no me equivoco. Al parecer sí. Pero bueno, esa es la premisa. Realmente, ¿dónde nos pone la acción? Bueno, pues lo hemos dicho antes, calculamos que sobre los años 40, Estados Unidos todavía no ha entrado en la Segunda Guerra Mundial, Francia ya está ocupada, y estamos hablando de un campamento de prisioneros de guerra, donde son todos soldados y oficiales. Evasión y Victoria es un poco una mezcla es como si a La gran evasión de Steve McQueen le metes fútbol. Sí. Porque es un poco eso. Incluso la banda sonora de Bill Conti, que es el autor además de la banda sonora de Rocky, por buscar más relaciones, cuando escuchas la banda sonora de Bill Conti, reconoces en algunos momentos la banda sonora de La gran evasión. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué sabemos de mientras vemos la película o si vimos La gran evasión? Que bueno, que los campos de prisioneros, de soldados, digamos, no es lo mismo que si te metí, no era lo mismo que si te metían en un campo de concentración como al que estamos acostumbrados, tipo Mauthausen o así. No, digamos que es todo como mucho más, es extraño, pero es todo como mucho más civilizado. O sea, hay como un respeto entre los oficiales alemanes y los oficiales ingleses. Y son conscientes, porque siguen la declaración de Ginebra, la convención de Ginebra, perdón, son conscientes de que todos los soldados y oficiales que están allí, uno de sus principales deberes es tratar de fugarse. Eso lo veíamos en la Gran Evasión y lo vemos aquí también. Entonces, digamos, es un poco ese juego de decir, bueno, sabemos que te tienes que fugar y nosotros tenemos que impedírtelo. Pero mientras, vamos a portarnos bien, vamos a llevarnos bien de forma civilizada y a tratarnos con cierto respeto, sin olvidar que vosotros sois prisioneros y nosotros somos los carceleros. Pero es un poco ese rollo, esa actitud, de esa, la relación que vemos entre los soldados, entre los oficiales alemanes y los soldados ingleses. Bueno, allí hay de todo. Vemos gente, vemos, hay soldados ingleses, soldados y oficiales ingleses, irlandeses, escoceses, y hay un señor que es de Trinidad. Hay un señor que es de Trinidad que se llama Luis. Se llama Luis. Luis. ¿García? No estoy seguro. De si Luis Fernández. Luis Fernández. Se apellida Fernández, ese señor de Trinidad. Sí. Y ese señor de Trinidad, en realidad, había nacido en Brasil y se llamaba Pelé. Y se llamaba Pelé, correcto. Sí. Pero es cierto lo que dices, y es raro, creo. Sí. El hecho de ver una peli con prisioneros nazis y... Son soldados nazis. Has dicho prisioneros nazis. Porque son prisioneros de nazis. Ah, vale, prisioneros de nazis. Es que digo prisioneros nazis, digo, coño, no, yo eso no me lo he perdido. No hay prisioneros nazis. Prisioneros aquí. De nazis. Vale. Y... Ese es tu problema, que piensas en inglés y luego lo traduces al español. Has dicho, en tu cabeza sonaba nazis prisoners. Un poco, ¿verdad? Un poco. ¿Qué te tengo dicho? Que hablen en español. Hijo de puta. Vale, continúa. El hecho de lo que tú decías, de ver esa relación como semi-diplomática entre el carcelero y el prisionero, es una cosa rara cuando tú esperas ver conflicto, esperas ver prisioneros que de veras lo estén pasando mal. Y la peli lo que hace realmente cuando te presenta todo esto es como que, aparte de ponerte desde el momento uno con esa escena en la que este oficial intenta escapar, es darte información con gotero al respecto de cuáles son los límites que tienen los oficiales que están prisioneros. Porque justo después de la introducción de los créditos de la película... Llegan los oficiales nazis a investigar entre comillas, ¿no? Sí. Pero se concluye todo automáticamente en que eso fue un accidente y que no vale la pena investigarlo. Sí, de hecho llevan a miembros de la Cruz Roja que van a... De la Cruz Roja Suiza, sí. Sí, que van a revisar que todo... las condiciones que tienen los prisioneros allí se acoge a lo establecido en la Convención de Ginebra. Sí, es cuando mencionan la Convención de Ginebra. Es cuando conocemos por primera vez al personaje de Max von Sydow, al oficial von Steiner. Von Steiner, Karl von Steiner. Karl von Steiner. Y lo que pasa con los coroneles y los capitanes que van a saludar a los oficiales nazis es que, claro, ellos están planeando, tienen distintas conspiraciones detrás sobre cómo escaparse de este campo. Pero casualmente, mientras ellos están teniendo este intercambio, ¿no? De que te demuestra cuán limitados están, en una parte de la prisión hay gente jugando al fútbol. Sí. Hay gente jugando al fútbol y es gente que está siendo entrenada. Por, bueno, entrenada. Sí, bueno, dirigida un poco, dirigida, por ejemplo, de alguna manera. Guiada. Por el personaje de Michael Caine. John Colby, el capitán John Colby. El capitán John Colby que jugó en un equipo. El West Ham United. I'm forever blowing bubbles. Eso es una una cancioncita que cantan en el campo del West Ham. Primero, una cosa que me llamó la atención. Están jugando ahí en un descampado que tienen. Sí. Y al lado hay unos señores jugando al voleibol. Y me recordaba aquellas... ¿A Top Gun? Efectivamente. Me acordé de ti. Embadurnado en aceite y jugando al voleibol. Como aquella vez. Sí, una vez. En los años 80, tú y yo. Tú y yo ahí cuando estábamos en la academia de aviación. Bueno, pero efectivamente, claro, ve el mayor Carl von Steiner ve a esta gente jugar al fútbol y dice, anda, mira. Y le cae el balón. Le cae el balón. A los pies. Le cae el balón a los pies por pura casualidad. Sí. Va Stallone, que es la primera vez que ves a Stallone en la película. Sí. Va Stallone muy casual a pedirle, me devuelve el balón, devuelve por el favor. Balón. Y lo que hace Carl von Steiner es decir tus muertos y hace dominaditas antes de devolvérsela a Colby. Unos toquecitos. ¿Sí? Sí que es cierto que ahí el plano cambia y de repente solo vemos una pierna con una bota alemana. Era la pierna de Max von Sydow, seguro. Tú quieres pensar eso, ¿verdad? Es seguro. Vale. Si es un cuervo de tres ojos, puede hacer Puede hacer esos toquecitos. Claro, se lo devuelve. Y entonces, claro... Max von Sydow, el mayor Steiner, se pone a hablar con Colby y dice, oye, yo a ti te conozco. Dice, ay, sí, tú jugabas en el West Ham. Qué guay. Y antes de la guerra, sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, sí, yo jugaba en el West Ham, ahí, yo era futbolista. Y le dice, bueno, ¿y aquí os gusta el fútbol? ¿Jugáis? Sí, bueno, tenemos aquí, tenemos unas liguillas, tenemos hasta un mundial. Hasta tenemos un campeonato internacional, sí, le dice. Claro, dice, ¿cómo que internacional? Sí, hombre, irlandeses contra escoceses y tal. Dice, bueno... Pero eso no es internacional porque falta Alemania. Si internacional sería que jugarais contra Alemania. Claro. Si estuviera Alemania, os petaba el tema. Y el otro, sí, bueno, pues nada, pero tenemos divisiones. Me hizo mucha gracia que tienen divisiones. Ahí sí, le dice que tiene hasta cuatro divisiones. Sí, oh, madre mía. ¿Cuántos prisioneros puede claro, haber allí? Si me dices que es fútbol 7, pues aún. Pero bueno. Entonces, la cosa queda ahí. Y luego se descubre que es que Steiner... también era jugador de fútbol. Jugaba en Austria antes de la guerra. O sea, también es un exjugador. Y es cuando vas viendo que, joder, que es que aquí todo el mundo es el jugador de algo. Hmm. Todo el mundo, debe ser que en todos los jugadores de fútbol, cuando estalló la guerra, se fueron a la guerra. Fueron sí. a la pelea. Y aquí, un ratico después de ver cómo va funcionando todo en el campo... cómo los oficiales están planeando fugas, cómo Stallone está planeando su propia fuga y entra en contacto con los oficiales de fugas, pues hay un momento que se refiere al corte que hemos puesto, que es cuando Steiner le dice, oye, ¿por qué no jugamos un partido, una selección que hagas tú, contra unos soldados que tengo yo allí? Y esa es la premisa de la película, una premisa que se les va un poquito de las manos. ¿Por qué crees que se les va un poquito de las manos? Hombre, porque todo empieza siendo un partido, un amistosillo, que va a enfrentar a los prisioneros contra un grupo de soldados. Bueno, pero tiene que haber cierto riesgo, tiene que haber cierta carne en el asadero, tienes que poner cosas claro. ahí a juego. Y es cuando los alemanes dicen, oye, ¿y por qué no lo hacemos todo esto mucho más grande y les ganamos y convertimos esto en una victoria también propagandística? Cosa con lo que Steiner no está de acuerdo. Él solo quiere echar una pachanga de fútbol. Él solo quiere echar unos partiditos ahí, pues sabes, tirarte al barro, botas negras, el fútbol de antes, ¿sabes? Pues echar una pachanguita, la pachanguita de los viernes o de los domingos por la mañana y todo resacoso. Esas cosas. Y sus oficiales, que son nazis, porque de aquella, según he estado leyendo, el ejército alemán, el ejército de tierra, la Wehrmacht, no era nazi del todo. De hecho, ni siquiera estaban obligados a hacer el saludo nazi. Pero estos altos cargos ya, estos oficiales de alto rango, que ya están dentro del aparato incluso del partido, dicen, no, vamos a tirar por lo propagandístico y vamos a convertir esto en el puto mundial. Y nos vamos a ir a jugar a París, y con público, y con comentaristas, y con todo. Sí, sí, sí. Y se les va un poco la olla. De hecho, ahora que has dicho eso, ¿no? De que los oficiales de la Wehrmacht no estaban... eran nazis. A ver, que eso suele pasar, ¿eh? Cuando llegaron los aliados y ya se acabó la guerra, nadie era nazi. Nadie era nazi allí. ¿Qué checho de los nazis? ¿Qué ha pachado? Yo veía unos señores ahí. Sí, yo no conozco a nadie. No. Yo era carpintero. Claro. Levanto el brazo por una tendinitis. Sí. ¿Sabes? Sí, que me hace gracia que cuando von Steiner conoce el personaje de Michael Caine por primera vez, le pregunta, ¿eres el Football Führer? O algo así. Ay, yo cómo lo he visto. Le dice que, le pregunta, evidentemente con sí. la palabra en alemán, que debe ser, hey, eres el director del fútbol o algo así, sí. pero le llama Führer a Colby. Me hace mucha gracia. Después de ese encuentro entre Von Steiner y Colby, vemos a Stallone por primera vez siguiendo los hábitos de los guardias, porque es uno de los prisioneros que más tiene estudiado el hábito de los guardias cuando están rondando la prisión de noche. Están jugando las cartas, los oficiales de fuga son escépticos de aquel intercambio entre Colby y Steiner porque creen que está fraternizando con uno de los Jerrys, con uno de los enemigos alemanes. Y poco a poco esta cosa va tomando más forma, ¿no? El enfrentamiento entre alemanes y prisioneros. Y es entonces ahí cuando vuelven a hablar con Michael Caine, con John Colby, y le dice, oye, mira, esto se nos ha ido un poco de las manos y ahora esto va a ser más grande. Y Caine dice, bueno, venga, vale, de acuerdo, venga, voy a entrar por el aro, pero si vamos a hacer esto, primero no quiero que sea una masacre. O sea, tenemos que tener alguna oportunidad de ganar, que sea juego limpio. Y quiero tener a todos mis hombres juntos, quiero entrenarlos, quiero equipaciones y sobre todo, quiero que tengan tres comidas al día. Sí, raciones, le pide raciones. Porque es verdad que estamos hablando de que todo es relativamente civilizado, pero no dejan de ser prisioneros y comen lo que comen. Entonces ellos lo que dicen, si vamos a competir, si vamos a prepararnos para un partido, necesito que esta gente coman como deportistas y no como prisioneros. En la escena siguiente, que esta es una cosa que a mí me parece que la película ya empieza a hilar un poco mal, que es el hecho de que nosotros empezamos con un tipo intentando escaparse, acribillado sí. allí, ¿no? En los cercos, con los alambres de púas. Ahora tenemos una conversación futbolera, por un lado. Stallone está haciendo una cosa, pero tú no sabes todavía qué. Sí. Hasta que llega Stallone frente a los oficiales y les presenta un plan súper elaborado de fuga. Todas estas cosas no están como bien concatenadas, son como muy, muy, son como viñetas sí, en las que la conexión todavía no existe, si es que hay alguna que creo que se termina de establecer conforme va avanzando la película, pero sigue siendo como muy débil, porque tienes que balancear esas dos cosas, ¿no? Un cine como muy de aventuras, pero también mostrar este lado de... La guerra, sí, la guerra, prisioneros, sí. soledad, miseria. Qué jodidos están en la guerra. Qué jodidos están en la guerra, vaya. Así que Stallone les presenta el plan. Y les demuestra lo muy estudiado que se tiene. Todos los horarios, todo lo que hacen, a qué lugares puede entrar, ¿no? Por dónde se puede colar. Les dice que por la ducha y ellos se burlan de él porque... Sí. Dicen, pero ¿cómo te vas a meter en una habitación tú solo desnudo? Y te vas a quedar solo con los oficiales alemanes allí. Ojo, cuidado. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Esto es un plan... Que yo he visto, Party en Kitty and Stutz. Sé cómo te las gastas. Sí, sí, ya sé que llevas ahí. Y finalmente aceptan estudiarlo. Aceptan como mirándole como... Pero ¿tú de dónde has salido? ¿Por qué estás tan preocupado en hacer esto? Y mientras tanto, de forma paralela, Michael Caine va formando su equipo y hace unas pruebas. Y bueno, pues pone a todos a jugar un partido y según va viendo cómo van jugando, dice, bueno, tú escogido, tú no, tú excluido, como Homer en aquel, cuando era entrenador del equipo de fútbol y excluía a Ralph y a todos estos. Pues va escogiendo a gente y, bueno, pues escoge a Luis Fernández, que es a Pelé, pero es que no es el único, porque es que la película está llena de futbolistas. De hecho, prácticamente los tres actores principales, o sea, Stallone, Caine y Max von Sydow, son los únicos actores. El resto que ocupan gran parte de la acción son todos futbolistas metidos actores. Porque tenemos a Bobby Moore, Bobby Moore, que era del West Ham. Sí, y era, vamos, campeón del mundo con Inglaterra en el 66 y es el, vamos, de los icónicos capitanes de la selección inglesa. Está por allí Osvaldo Ardiles, que tiene una de las de las tomas más bonitas de toda la película. Haciendo una lambreta. Sí. Sí, Que era mediocampista argentino y que jugaba en el Tottenham. Creo que llegó a jugar en el Tottenham. Sí, campeón del mundo con Argentina en el 78. La gran mayoría de los jugadores tienen que ver todos con el fútbol inglés. Al fin y al cabo, es curioso porque la película sí que es verdad que es americana, dirigida por John Huston. No sé si habrá capital inglés en la producción, pero al final, digamos que iba dirigida un poco al público europeo, que era el que podía conocer a estos jugadores. Sí, y es una cosa que creo que la película reconoce en el momento en el que, como tú dices, Michael Caine, Colby, está seleccionando los jugadores que van a participar en el equipo, ¿no? Y va diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Stallone está todo el rato interesadísimo en participar en el partido. De hecho, luego, cuando a Stallone no le cogen, porque intenta placar a un tipo, porque claro, Stallone es el americano. Y placa a otro tío. Y Michael Caine le dice, pero tío, ¿a dónde vas tú tacleando a gente? Animal, animal. Que esto se juega con los pies, que no puedes taclear así. Tenías que ser un puto yankee. Claro. Un puto yankee. Y a Stallone falta al fútbol. Le falta diciendo, esto es un deporte de ancianitas y maricones. Sí. O sea, Stallone faltando. Está un poco feo. Muy feo. Faltando al fútbol. Pero bueno, eso queda ahí. Y claro, Stallone dice que os den por saco y él pasa del tema. Y se olvida del equipo de fútbol. Pero mientras, este señor, John Colby, Michael Caine, sigue con su selección. Hay muchos más jugadores. O sea, los más conocidos son estos, los que hemos dicho. Pelé, que por cierto, es el coreógrafo de las escenas de fútbol. Es el diseñador de todo lo de fútbol. John Huston llegó a la producción y dijo que lo haga todo Pelé. Claro, normal. Yo voy a dirigir, ¿vale? Pero lo de fútbol, yo no tengo ni puta idea. Claro, si en las películas de artes marciales hay alguien que coreografía las hostias, pues aquí Pelé coreografiaba el fútbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay muchos más jugadores. ¿Quién es? Por ejemplo, Kevin O'Callaghan. Este señor no era muy conocido. De hecho, es el portero. Es el portero de verdad del equipo. Al que luego le parten el brazo, ya iremos a eso. Pero es el portero. Bueno, pues este señor no había jugado de portero en la vida, Julio. O sea, este era un extremo irlandés del Millwall. El Millwall es un equipo de Londres. Normalmente siempre ha estado en segunda y en resto de divisiones. Pero es un equipo bastante chungo por los hooligans que tiene. De hecho, es un equipo del sur del río. O sea, la zona sur de la ciudad, el sur del Támesis. Uno de los cánticos que tienen es el de no le gustamos a nadie y nos da igual. Si habéis visto la película de Hooligans, la de Frodo haciendo el americano que llega a Londres y dice, pues me voy a hacer hooligan, ¿vale? Pues es que Frodo se hace hooligan del West Ham United y el West Ham United tiene una rivalidad enconada con el Millwall, ¿vale? Pues eso, el Millwall está ahí. Pero luego hay muchos más y realmente todos los jugadores tuvieron que aprender a actuar un poco, tuvieron que dar algunas guías para poder actuar. De igual forma que a los actores les dieron una guía para poder aprender a jugar un poquito al fútbol. O sea, lo comido por lo servido. Otros jugadores que estaban. Kazimierz Dejna, que era un medallista olímpico polaco. Este señor acabó jugando en Estados Unidos, en un equipo de San Diego. De hecho, mientras se rodaba la película, había estado jugando en el Manchester City y luego pasó a jugar en el San Diego Soccers. Soccers, pero no de soccer de soccer, sino de calcetines. Soccers o de... Sí. ¿Tiene H? No, sí, pues no, es como sock de calcetines. Sí, no de sock con H, sino sock de calcetín. ¿Qué nombres más raros le ponen a esta gente? O sea, los americanos no saben ponerle nombre a los equipos de fútbol. Maldita sea. Bueno, y este juego, y bueno, un jugador famoso, fue famoso sobre todo por jugar en el Legia. Y luego otro, el único jugador alemán al que vemos realmente la cara, como tal, que era Werner Roth. Pues este señor era yugoslavo y acabó jugando en el New York Cosmos también. Y jugó en la selección nacional estadounidense, porque desde muy joven se debió ir allí a Estados Unidos. Ahora, Werner Roth es el que interpreta a Baumann, Baumann, ¿no? El, sí, el capitán de, del equipo alemán, del equipo de los nazis. Pero luego hay otro montón de jugadores que, claro, que yo, mi conocimiento sobre el fútbol de 1900, de finales de los 70, principios de los 80, es escaso. Entonces, Paul von Himst, un belga, Halvard Thoresen, de Noruega, Mike Summerby, que era también inglés, Co Prince, también de Holanda, Russell Osman, de Inglaterra, y luego John Work, que era escocés. O sea, hay un montón de... Todos y cada uno de ellos eran jugadores profesionales que serían conocidos seguramente para el público europeo y sobre todo para el público inglés. Deduzco. Entonces, estos son los jugadores que selecciona Michael Caine para su equipo. Pero no selecciona a Stallone, que es el que se cabrea, se va y dice que el fútbol es de ancianitas y maricones. Hay más jugadores que selecciona, que lo vemos después, y ahí es donde vemos la parte, la otra parte cruda de ser un prisionero de guerra. Sí, porque él lo que pide es tener jugadores, entre comillas, de verdad, porque él es citado para hablar con los oficiales nazis, con las autoridades nazis. Y él dice que sí, que yo tengo mi equipito con ingleses, galeses, tengo un tío de Trinidad ahí metido, tengo un argentino, pero yo sé que por ahí vosotros tenéis checos, vosotros ahí tenéis ucranianos. Y polacos. Escoria eslava. ¿Dónde están? Porque yo los quiero a ellos. Y se encuentra con la dura realidad de que con los fines propagandísticos del partido, el régimen alemán no puede reconocer la existencia siquiera de esas naciones, ¿no? Que manchan el nombre de Europa. Claro, por eso son escoria eslava. Exactamente. Además es que ellos no están en un campo de prisioneros cualquiera. Ellos están en un campo más cercano a lo que sería un campo de concentración. Y en la escena en los que finalmente llegan para formar parte del equipo, llegan como demacrados, porque evidentemente estar en una prisión nazi es complicado. Llegan demacrados, llegan desnutridos, llegan siendo esqueletos de lo que alguna vez fueron, ¿no? Y esa es como la parte más dura de la película a la hora de mostrarte la vida de los prisioneros. De hecho, cuando llegan, todos se quedan como diciendo, uff, pero primero dicen, ¿dónde vamos a meter a esto? ¿Cómo vamos a hacer jugar a esta gente? Pero sí, por otro lado también dicen, es que a lo mejor es la única oportunidad que tienen de claro, sobrevivir a esto. Michael Caine dice, pero ¿cómo voy a jugar yo con ellos? Y le hacen la pregunta, ¿qué quieres? ¿Que se los lleven? Y al final les despiojan, les dan ropa digna y les dan de comer. Y tienen pinta de que, ya de por sí cuando aparecen, tú lo has dicho, aparecen demacrados y luego los ves cómo están comiendo y es como si no hubieran comido caliente en mucho, mucho tiempo. O sea, es la parte un poco más dramática. Pero para entonces... hay un masajista en el equipo. Sí, porque Stallone se llega a enterar de lo que está en juego en el partido. Y él como que necesita usar como pretexto algo para ejecutar su plan. Necesita estar en los lugares precisos, en los momentos precisos. Y es entonces cuando insiste con Michael Caine en formar parte del equipo. Y es entonces cuando descubrimos por qué es tan importante escapar para Stallone. Porque al principio Michael Caine se niega, le dice que no te quiero mi equipo. Chaval, que no. Tú sabes que no. Y se ofrece a jugar de cualquier cosa, pero al principio se ofrece a ser un trainer, que es un masajista, un tío ahí que se preocupe por... por el equipo y la salud física de los jugadores. Michael Caine le dice que no. Categóricamente que no. Y Sylvester Stallone le cuenta que es que él no tendría ya que estar en prisión. Él tendría que haberse ido unos cuantos días antes, de hecho, de que todo esto empiece. Pero por problemas no lo pudieron, le negaron la salida. Y es que él necesita ser libre, él necesita recuperar, salir de allí porque era lo que le tocaba. Sí. Y Michael Caine cambió de humor, le dice, mira, venga, venga, vas a entrar al equipo. Es entonces cuando llegan los jugadores polacos y demás, empiezan a entrenar y por casualidad Sylvester Stallone termina posicionándose debajo de los tres palos. Le cae un balón y Michael Caine dice, lo ha atrapado muy bien. Que es cierto que le va muy centrado. Todos. Todos le van súper centrados. Le van súper centrados. A Stallone, de hecho, le ayudó Gordon Banks, sí, el portero de la selección inglesa, campeón con la selección inglesa del Mundial. Bueno, yo creo que debería... Es el momento de que hablemos un poquito del ego de Stallone. Ahora es el momento, ya que estamos hablando de él y de sus cualidades como portero. Sí. Una de las cosas que yo sé, por ejemplo, es que en el partido final él había puesto como condición o había sugerido que él fuese quien anotara el gol de la victoria. Sí. El gol de la victoria. Y que, claro, le dijeron a Stallone que tú eres portero. Tú juegas como portero, no es realista que tú hagas el gol de la victoria. Muy pocas veces. Muy pocas veces se ha visto. No. Claro. Y si acaso es para conseguir el empate. Claro. El que suba al portero a rematar. Sí. Pero es que hay más cosas. Tú has dicho lo de que le entrenó Gordon Banks, que había sido campeón del mundo con Inglaterra. Bueno, le entrenó para que aprendiese a actuar como portero, pero decía Stallone, dijo, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Esto no es nada. Joder, que yo soy Rocky. Que yo soy Rocky, que voy a entrenar. Claro, cuando empezó a tirarse a por balones y tal, pues se dio... Me imagino que se lesionó. Nah, solo se dislocó el hombro y se rompió una costilla. Cosas menores. Cosas menores. Cosas también menores. Se rompió los dedos tratando de impedir que Pelé le marcase un gol. Así, en plan pachanguita. Pero es que tú has visto cómo sale este hombre en la peli. Cuando se le acerca a algún jugador con el balón, ¿tú has visto cómo sale? Es una locura. Que sale ahí a matar. Claro, que soy Rocky. Que soy Rocky, me cago en la puta. Claro, él es que está acostumbrado a ir a aplacar. Por eso, cada salida, cuando va a atajar algún balón por bajo, es una locura, es una locura. Pero claro, se hizo mucho daño. Claro, después ya de recuperarse del hombro dislocado y de la costilla, ya empezó a entrenar un poco ya con Gordon Banks, diciendo, oye, que a lo mejor esto no es tan sencillo como yo me creía. Y aún así necesitó un doble. Sí. En las escenas en las que no se le ve el rostro, es otro portero inglés el que hace de doble de acción, que creo que es Paul Cooper, si no me equivoco. Y así es como Stallone llega a ser portero. Al principio no, al principio él no quería dobles. Luego ya, cuando ya acabó tan hecho mierda, ya tal. De hecho, llegó a decir que el rodaje fue más duro que el de Rocky. O sea, me lo imagino incluso con una costilla rota diciendo ¡que no quiero dobles! ¡Que no quiero dobles! ¡Me cago en la puta! ¡Que soy Rocky! Y bueno, pues ahí está. ¡Adrián! ¿Qué, Adrián? ¿Qué habla el sonado este? Pues acabó bastante perjudicado y es que lo de tirarse ser portero no debe ser... No solo sencillo, pero lo hacen parecer sencillo porque aquí ven que tiene una habilidad natural. Claro, como él juega al fútbol americano, lo de lanzarse a por balones, pues supongo que sería como si jugase de receptor o algo y dirían... Coño, pues se le da bien eso. Se los lanzan todo, cuando hacen la prueba, todos muy, muy centraditos, pero joder. Sí, de hecho, el framing, la forma en la que está en ese primer entrenamiento, está la cámara enfocada en Stallone, está tan centrada también en él. Que cualquier tiro que se le escapa porque le pegan al ángulo, no se ve. ¿Ves alguno? Sí. ¿Ves alguno? Porque de pronto Michael Caine, claro, se viene arriba y dice, uy, puedo haber encontrado portero, que no se me había ocurrido que necesitábamos portero hasta ahora. Tenía un extremo jugando como portero, pero... Sí. Y le pone como... Ni siquiera los pone en fila india para que vayan de uno en uno. Es como, venga, dadme balones. Y le sueltan los balones a todos los jugadores del equipo para que disparen en contra. Es como un pelotón de fusilamiento. Sí. Entonces, claro, Le caen tres al mismo tiempo, una en una esquina. ¿Y el para cuál? La que viene al cuerpo. Stallone, gran portero, mejor persona. Bueno, todo esto se va desarrollando. Los jugadores van entrenando. Mientras Stallone sigue planeando su fuga, hay una escena muy buena en la que están entrenando las tácticas. Y sí, vamos a jugar de esta manera. No corráis los 90 minutos porque no estáis preparados para correr 90 minutos. Claro, no estáis en condiciones. Claro. Y empieza. Y Michael Caine está dando. Pues eso, está con la pizarra diciendo: mira, vamos a ir aquí y nada, centrar balones desde la banda. Claro, no corráis. No corráis. Dejad que el balón corra por vosotros. ¿Y qué hace Pelé? Y Pelé le quita la tiza y le dice: venga, venga, venga, Colby, mira, yo cojo el balón aquí. O sea, en el área del portero. En el área, y me voy así, así, así. Sí. Se va haciendo S por la pizarra. Sí, Pelé. Comienza a dibujar todo un enorme S, como se va regateando a todo el campo. Sí, llega al área contraria y gol. Ya está, fácil. Está, es el fácil. Fútbol brasileño de toda la vida. El bueno y clásico. Bueno, pues esto es, ese es el entrenamiento. El entrenamiento que hacen allí en el campo de concentración. Oye, no, se me ha olvidado decir una cosa a mí. Sí, sí. Así como Paul Cooper hacía de doble de Stallone, sí. Kevin Beatty sí. hacía de doble de Michael Caine. Michael Caine... Sí, creo que es el momento de que hablemos de Michael Caine. Michael Caine jugaba bien al fútbol, según cuentan. Pero ¿sí? a la hora de correr ya iba un poco regular. Sí, que a lo de correr 20 metros... Sí, entonces por eso es que Beatty hace de doble de piernas. Tampoco olvidemos que Michael Caine tenía 47, 48 años cuando ya rodó esta película. Sí, que eso es otra cosa. Cuando ves pelis antiguas de Michael Caine, te parece que tiene la misma edad en todas. Sí. En todas. Es un señor que está viejo ahora. Sí, pero como antes, de la noche a la mañana, claro, pum. Igual que Max von Sydow parece viejo siempre, Michael Caine parecía joven siempre. Sí. Y aquí estaba ya cerca de los 50. Bueno, parecía más bien en los 30 tardíos. Sí, siempre. Porque se le ve barriguita. Aquí sí se le ve, sí. Aquí sí se le ve barriguita, sí. Y supuestamente, claro, era jugador profesional que se fue a la guerra, o sea, madre mía. Y lo que pasa con Kevin Beatty, el doble de Michael Caine, es que en algún momento del rodaje alguien se puso a hacer arm wrestling. Sí, pulsos. Pulsos. Sí. Y Beatty le ganó a Stallone. Ostras. Y Stallone se picó. Y luego hizo llorar al Con años después para decir: a mí no me gana pulsos nadie. Exactamente. Hizo toda una peli para recuperar su ego. No volvió a hablarle a Kevin Beatty durante todo el rodaje. Kevin Beatty tenía que ser un pieza. Kevin Beatty, por ejemplo, había veces que le decía a Michael Caine: oye, mira, que córrete un poco por mí, que yo me voy a echar un rato. Que lo decía, en el fondo lo decía de coña, pero era lo que pasaba. No, Michael Caine corrió un poquito para los primeros planos. Le digo: hola, ponte tú a correr ahora por mí, que yo voy a descansar. Y eso sí, hubo un momento que había un tipo, un húngaro, que jugaba como extra en el equipo alemán. Y nos estamos adelantando al gran partido, pero bueno, ya, total. Que era un campeón de levantamiento de peso. Era un bruto de estos, un húngaro bruto ahí. Y le hizo unas cuantas entradas a Caine que debía acabar con los tobillos hinchados. Y dijo Caine: espera, no tengo yo un doble para las escenas de riesgo. Esto para mí es una escena de riesgo. Entró Kevin Beatty. Y entraron los dos, tanto Beatty como el húngaro bestia, a tope por un balón dividido. Entraron en plan noble, como se suele decir, pero entraron fuerte. El que salió trasquilado fue el húngaro, que acabó con dolor de espalda. ¡Ostras! Y dicen que no volvió a hacer entradas duras durante el resto del rodaje, que se moderó. Dios mío. Y luego otra cosa que ocurría durante el rodaje con Michael Caine. Que bueno, Michael Caine pues no tenía mucha idea de fútbol. Había jugado como lateral, pero parece ser tal. Por eso cuando has dicho lo de que jugaba bastante bien, digo, yo he leído otras cosas, pero bueno, quién sabe. Yo lo que he leído era que era de sentillo, que como que le iba bien la cosa esta de hey, tú eres el entrenador, era creíble. Sí. Bueno, eso puede ser. Y el caso es que Caine le decía a los futbolistas: mira, vosotros cuidadme en las escenas de fútbol y yo cuidaré de vosotros en las de diálogos. O sea, hay un quid pro quo. Pero lo que había era muy, un muy buen rollo durante el rodaje. Había muchas bromas. una le cayó a Kane por parte de Bobby Moore. En la escena en la que vuelven del descanso del partido, uh-huh, que van saliendo por el túnel de vestuarios y va Michael Caine diciendo «Venga, chavales, que vamos a ganar», que es un poco lo que él hace durante toda la escena del gran partido. Los primeros planos de Michael Caine diciendo «Venga, muchacho, venga, dale ahí, corre ahí, ve por ahí». Tal. Son los primeros planos de Michael Caine, no le vemos haciendo ningún control con el balón ni nada. Eso es Michael Caine en el partido. Bueno, cuando están saliendo del vestuario, el túnel de vestuario, está Michael Caine metido en el personaje. Venga, muchachos, vamos a por ellos y tal. Bobby Moore le dice a la gente, esperad, quedaos aquí. Michael Caine ya cuando llega al centro del campo, después de gritar y tal, se da cuenta que está solo. Le habían dejado tirado. Tuvieron que repetir la escena y tal, pero le habían dejado tirado. Así que esto era Michael Caine en el rodaje. Que estamos hablando de todos los actores que salen. Y no hemos dicho los que no salen, que es una cosa muy nuestra. ¿Qué actores no salen? ¿Qué actores podían haber salido, bueno, pero no salieron? La lista es corta, ¿eh? No es como otras veces que tenemos una lista muy, muy grande. Lloyd Bridges o Clint Eastwood pudieron haber participado en la película. ¿Se sabe en qué papeles? No lo sé. Deduzco que Clint Eastwood podría haber sido como el personaje de Michael Caine o el de Stallone. Supongo más bien por el de Stallone, al ser americanos. Yo creo que irían por ahí. Alain Delon. ¿Cuánto? Pero... Oh, Alain Delon. Sí. Y el último que tengo aquí apuntado, que sí que se decía que pudo haberse hecho con el personaje de Michael Caine, era Sir Roger Moore. Roger Moore. Roger Moore lo hubiera pegado también en el papel, yo creo. Volvemos. Pero, a ver, Roger Moore en el 81, como hemos descubierto al inicio de este podcast, había hecho Solo para sus ojos. Sí. Y cuando hicimos el podcast de Solo para sus ojos, dijimos que Roger Moore ya está en una edad, se le nota allí, sí, que es un Bond más maduro, sí, era la expresión. Claro. No sé si ahora hablamos de la tripa de Michael Caine, no sé si hubiésemos podido con la tripa de Roger Moore. A lo mejor Roger Moore no podría haber hecho las escenas en el campo. Hubiera sido menos creíble. Hubiesen puesto a un doble. Claro. Totalmente esbelto. Esbelto. No, o le hubieran dicho, reescribir el personaje en plan, venga, vas a ser solo entrenador, no entrenador jugador. O sea, tú te queremos correr la banda, pero, ¿sabes? En el área técnica, como Guardiola. Diciendo, venga, joder. O como Simeone ahí gritando ahí y alentando a las masas. No le veo yo ahí vestido de corto a Roger Moore. Era un poco ahí la cosa. Bueno, ¿te parece que escuchemos otro corte de la peli? Sí, claro. Venga, vamos a ello. ¿Ganaremos? Deberíamos. Somos muy fuertes. Pero nunca se sabe. Los jugadores pueden lesionarse. El árbitro puede equivocarse. Oh, ese árbitro es muy bueno. No hay problema, no se equivocará. No podemos hacer eso. He dado mi palabra. Carl, no podemos correr riesgos. Hay que ganar como sea. El corte ya nos adelanta el partido que se celebra. Antes de eso, hay una fuga. Sí, hay una fuga porque el plan de Stallone funciona. El plan de Stallone funciona y Stallone se va a... Bueno, cada vez más cerca a París. Coge un tren para irse a París. Hay que decir antes de nada que el plan de Stallone era irse. O sea, fugarse, ir a Suiza y a partir de ahí volver a Estados Unidos o volver a reincorporarse. Sí. Pero el grupo, los oficiales de fugas, le dicen que a lo mejor, teniendo en cuenta que el partido va a celebrarse... Su fuga puede generar ciertas repercusiones, claro, negativas. Y que es mejor que ayude a que... se pueda fugar todo el equipo. Y que le dicen que se vaya a París y se ponga en contacto con la Resistance. Con la Resistance. Y él llega... Además, Stallone se le ve intentar hablar francés en cierto punto de la peli, porque estaba hablando con uno de los franceses y le dice, hey, si te vas a ir de aquí... pues necesitas hablar un poco francés, y Stallone lo manda a tomar por culo. Pero cuando él tiene que abordar el tren que lo lleva al pueblito donde... Bueno, al pueblito, creo que va directamente a París, no recuerdo. Pero París es como un pueblo, pero no está terminado, tiene un andamio grande ahí, tampoco nos flipemos. Él llega a la estación de tren y encuentra a una señora que está como necesita ayuda. Esa señora tiene una niña pequeña, pero tiene como 4 maletas que cargar. Entonces Stallone llega y sin decirle nada dice, y que lo cojo. La coge, hace el que le ayuda, pasa por los guardias nazis, les dice que va a un entierro, si no recuerdo mal. Se sube al tren y todo el rato está como asomando la cabeza para ver que no lo sigan los soldados. Él llega a la a conocer a la Resistance, que al principio le dicen que no le pueden ayudar. Al principio le dicen que no le pueden ayudar hasta que mencionan en qué estadio va a darse el partido. Y entonces uno de ellos dice, haberlo dicho antes. Hombre. Haberlo dicho antes, que yo conozco, que yo tengo un primo que trabaja en el estadio y no solo conoce a la Resistance, Stallone. No solo conoce a la Resistance. Bueno, conoce a la Resistance, pero en la Resistance está una muchacha. Una muchacha que es la única mujer de la película. Está una muchacha, además, que al principio parece desinteresada totalmente en la figura de Stallone. ¿Cuál es el nombre del personaje de Stallone? El nombre del personaje de Stallone es el capitán Robert Hutch. Hutch. Le dice, que yo no estoy interesada en ti, pero que yo ni siquiera, o sea, formo parte de la Resistencia, pero es que no quiero tenerte en mi casa. Le dice directamente que no quería ni siquiera de enterarse de su apellido. Y Hutch, Stallone, le dice, me voy a quedar a dormir. ¿Tú con quién vives? ¿Tú vives con tu marido? ¿O qué pasa? Y ella le dice, no le responde, pero le dice, mira, voy a despertar a no sé quién, le da un nombre. Sí. Y para que tú puedas dormir en el otro cuarto. François, puede ser. Voy a despertar a François. Para que tú puedas dormir en el otro cuarto. Y él dice, no tienes que despertar a François, que tu novio, yo puedo dormir en el sofá, molestar, yo no quería nada. Y entonces la ves a ella salir con un niño pequeño en brazos, que es su hijo, ¿no? Y él se queda a pasar la noche. Creo que nada pasa. No, pensaba, digo, van a forzar aquí una escena romántica. Creo que nada sucede entre ellos dos. Pero claro, de vuelta a la prisión campamento... me parece que iban a posar para una foto y en vez de tenerlo a él tenían a una cabeza de un maniquí que estaba maquillada a la Stallone. Es un muñeco que tienen ahí, no sé si es para cuando pasan lista o para la foto como dices tú, pero tienen un muñeco totalmente cutre. Lo que pasa es que claro, como es de noche prácticamente, está anocheciendo, pues cuando estén ahí haciendo el recuento o lo que sea, bueno, pues cuela. Y es cuando se enteran de que ha habido una fuga. Y las represalias no llegan a ser tan graves. No llegan a ser tan graves porque todo queda en una conversación entre Colby y Von Steiner. El problema real es cuando vuelve. Claro, porque Stallone tiene que volver para dar el mensaje y decir, que sí, que nos fugamos. Porque cuando vuelve, a Stallone lo aíslan del resto del equipo y a Colby le dicen, él no va a ser parte del equipo. Él no va a ser parte del equipo, no necesitas un trainer, búscate otro. Y es cuando Colby le dice, es uno de mis mejores jugadores, es el portero. Que es lo primero que se le ocurre. Y Von Steiner le pregunta, ¿qué pasa con el portero que tenías antes? Ese chico muy majo inglés ahí. Irlandés, perdón. Confundas un irlandés con un inglés que... Sí, lo sé. Y le dice, el otro se ha roto el brazo. No puede participar porque se ha roto el brazo. Entonces, Von Steiner accede que si un doctor verifica que este portero irlandés, que me parece que se llama Tony en la peli... Creo que sí. Tiene el brazo roto, como él dice. Tony Lewis. Que era Kevin O'Callaghan, aquel winger, ¿no? Sí. Le dice, un doctor tiene que verificar que tiene el brazo roto. Y si tiene el brazo roto, pues no juega y tú puedes tener a Stallone, ¿vale? Pero por ahora lo vamos a tener aislado. Entonces, Colby vuelve a los dormitorios y lo que hace es romperle el brazo. Tony, tenemos que hablar. De la forma más ortopédica posible a... al amigo Tony. Sí, que le dice... Porque se la pone entre dos maderas de las maderas del camarote, ¿no? Del somier. Sí. Y le dice, pon la mano ahí. Pon la mano ahí entre y se ve cómo levanta el pie, pero por suerte, a mí me habría dado mucha grima, no vemos cómo le parte el brazo. Solo vemos el pie levantándose. De hecho, la gente sale de la habitación para no ver... O sea, no es lo que hace. Son prisioneros de guerra, han visto horrores durante la Segunda Guerra Mundial, pero que le parten el brazo así está feo y tal. Y yo lo entiendo. Yo puedo ver Evil Dead y no pasa nada, pero veo cómo le parten un brazo así a una persona y me da cosica. Finalmente, al comprobar que tiene el brazo roto, el pobre Tony... Vaya, no era mentira. Hutch puede volver al equipo de fútbol, esta vez como el portero titular. Y hay una pequeña escena en la que vemos a los soldados nazis elegir vestuarios. ¿No? Ven, sí. Evalúan el estadio, evalúan los vestuarios y deciden que el que está en peores condiciones va a ser el que ocupe finalmente el equipo de los aliados, los visitantes. Y es cuando empieza finalmente el final, el clímax. Sí, sí, el final, el gran partido. Aquí es ya, bueno, ya hemos escuchado el segundo corte donde vemos a Steiner y a otro de los oficiales dando a entender el otro oficial que está todo arreglado porque tienen que ganar y está todo amañado por el árbitro. Y claro, vemos el campo que está a reventar y todos los que están allí son al final gente de París, gente de una París ocupada por el ejército nazi. Con lo cual, al principio, pues la gente va con el... En principio van a ir con los aliados. Hasta el punto que cuando marcan el primer gol los alemanes... Por cierto, Stallone sale a por uvas siempre, como portero. El primer gol que marcan los alemanes, pues el comentarista... Porque hay comentaristas allí. El comentarista alemán dice, ah, escuchamos al público enfervorecido. Y pone una grabación para que se escuche como que el público está yendo con el equipo alemán. Sí. El público está enfervorecido y le da el botón ahí, ¿no? Sí. Para subirle volumen. Sí. Se escucha. Por cierto, las equipaciones. La equipación alemana es muy chula. Es una pena que tenga una pedazo de esvástica. ¿Sabes? Porque entonces a mí ya no... Pero era negra totalmente, ¿no? Eran... Negra con las mangas blancas. Y además con el cuello así como con... Ah, unido sí, con mangas blancas. Con sí. Cordeles. Mangas blancas. Es una pena también que los jugadores que las lleven... Sí. hayan hecho, porque empieza a sonar el himno alemán. Sí. Y claro, ellos no llevan la mano al pecho, ellos llevan la mano al frente. Claro. Hacen el saludo. Tienen todos tendinitis también. Sí. Porque no había nazis. No había nazis en Alemania. No hay nazis ahora. Claro. Y la equipación de los visitantes es una equipación con los colores de Francia. Sí. La camiseta del portero es súper chula, la venden en una tienda que se dedica a vender ropa de fútbol vintage. Yo me compré una de Lev Yashin, sí, que es negra y súper chula. No me la puedo poner porque vamos a decir que las tallas XL son más pequeñas en según qué tiendas significan una cosa u otra. S. Claro, entonces yo me la puse y encima, ¿sabes lo que pasa? Que tardó mucho en llegarme. Porque la compré en un Black Friday y tuvieron problemas con la fábrica, no sé qué. Cuando me quiso llegar a casa, yo ya hasta me había olvidado de ella. Entonces, y venía como en un tubo. Bueno, y... pero eso mola, ¿no? Cuando te olvidas de que has pedido algo y entonces te lleva como un regalo. Sí, y entonces dije, bueno, pues ya me la probaré. Y la fui dejando, claro, me pasaron los... Yo no pensaba que no me iba a valer. Y pasaron los 15 días estos para devolverla. Y cuando me la probé dije, ¿esto qué es? Si parezco un choricillo. Claro, que es verdad que lo que tengo que hacer es adelgazar. Sí, de hecho mi espalda me lo exige. Pero, que coño, si yo compro una XL, que de hecho me medí antes y iba todo bien. Y no. O sea, si me la puedo poner, pero se me nota un poco la lorza. Y, claro, y da gracias que es negra. Que si no... Bueno, pero la camiseta de Stallone la venden y mola mucho. Si supiera, primero que se la encontrase barata, porque se sobran un poquito con los precios. Yo por eso compré esa camiseta en un Black Friday. Si la encontrase barata y supiera que me fuese a valer, es decir, que me dieran una XXXL, porque ya viendo cómo juega esta gente con las tallas. Sí, sí, sí. A mi padre le pasó comprando en Amazon ropa. Claro. Dijo, me voy a pedir una 2XL, porque las medidas de estos tallos son muy pequeñas. Y la 2XL es la que me cabe a mí, que mi padre es XL. Y le llegó algo que no me cabe ni a mí. Bueno, que soy M. A mi hermano, a Puni, que estuvo aquí en el programa de La Jungla de Cristal, que por cierto, siempre se queja. Hoy su cumpleaños ha sido, lo celebramos, pero ha sido hace unos días. Se queja de que no le sigues en Twitter. ¿Qué es eso de que no le sigues en Twitter? ¿Qué pero ya le sigo, lo que pasa es que he tenido un error. ¿Has tenido otra error? Vez en Twitter con el tema de seguidores. Bueno, que pues se compró una cazadora de cuero en China, talla XL, por Amazon. Y cuando llegó, vamos, claro, debe ser XL China, porque aparte de Sammo Hung, ¿cuántos chinos gordos conoces? Pocos. Eso. Bien, el problema de las tallas. Bueno, que la camiseta de Stallone está muy bien y se vende por ahí. Y está muy mucho, que es azul. La equipación del resto del equipo es blanca, con estas franjas azules, blancas y rojas de la bandera de Francia. Y la de Stallone es la azul, que también tiene los colores de la misma franja con los colores de la bandera. Pero digamos que para jugar de blanco, el equipo aliado sufren un arbitraje sibilino. Ya, se parecen a otro equipo de blanco, que ¿cómo se llamaban? Sí, es cierto. ¿Tienen... que hay un o sea, es como si los que van de negro y blanco fuesen solo de blanco, pero bueno, no, yo no estoy diciendo nada aquí al respecto. No estoy sugiriendo nada. Hombre, esto es ficción. Es ficción, por supuesto. Nosotros estamos hablando de estos señores. Hay uno que se parece al que va en la portada de del FIFA, sí, de hecho. Y a Stallone le meten una hostia, le meten casi una patada en la boca sin que el árbitro haga nada. Y no sé, eso es ficción también. Eso es ficción también, porque no tuvo tampoco ninguna conmoción cerebral, que sepamos. No. Cualquier error de Stallone, ya hemos dicho que es porque Stallone es muy malo. Sale y es muy malo. Es muy malo. De hecho, durante el viaje al partido, Stallone no hace más que preguntarle a Michael Caine que dónde se pone en la portería cuando sacan en un córner. Sí. Dice, ¿dónde me pongo en un córner? O sea, es en fin. Digo, dice, joder, seas portero o no, hay una cosa como de sentido común, de inteligencia espacial, en la que dices, si la pelota viene de allí, yo debería estar aquí. Pero bueno, sí, todo el rato está como, que te vas a guardar el secreto, o qué, dime dónde me pongo. Y luego encima es que, claro, los alemanes son bastante guarros. Son guarretes. Sí, o sea, reparten bastante. Yo hay uno, y además le veo con pinta de ponerse a cantar flamenquito en cualquier momento. Y claro, o sea, ni siquiera la segunda B peruana es tan guarra. O sea, segunda B peruana, tú, eso ¿cómo? Tiene que ser un mundo. Eso algún día me tienes que contar. Es un mundo apasionante. La Copa Perú. Ostras, tú. Bueno, pues el caso es que lesionan a gente, lesionan de hecho a Pelé. Lesionan a Pelé cuando ya van, o sea, no tienen que recurrir a esas estrategias porque ellos ya van ganando de manera aplastante 3 goles por encima. 4 goles, de hecho, terminan antes de irse al descanso. Antes del descanso se ponen 4 por delante. Sí. Pero uno de esos goles, el cuarto, es un gol de penalti. Que no para. Que no para, Stallone no para, pero se tira al lado correcto. Que es un mérito ya. Que es un mérito ya. Porque si hubiese ido centrada, nosotros sabemos que lo hubiese parado. Pero va a un lado, él se tira a ese lado y lamentablemente no la coge. Sí. No, claro, es como... como Oblak en la final de Milán, que no se tiraba a ningún lado. Si hubiera ido... Oblak era un poco Stallone. ¿Oblak? Era un poco Stallone. Oblak, o sea, era para los penaltis, digo, porque Oblak como el como otro guay general, es el mejor del mundo. Pero, y nos lo van a quitar seguro. Pero si lo hubieran tirado los penaltis centrados, Stallone los paraba y Oblak también. Y Oblak también. Seguro. Hay un detalle al inicio del partido, que es que, claro, la resistencia... se está haciendo cargo de este plan para ayudarlos a todos a escapar. Sí. Y que tiene que ver con unos túneles que ellos están cavando y por eso importaba en qué estadio se iba a celebrar el partido. Porque este miembro de la resistencia lo que conoce es precisamente la arquitectura de estos túneles por debajo del estadio. Sí, porque además París está llena de catacumbas y de exactamente. Túneles. Entonces, al inicio del partido... este niño, François, el hijo de la mujer aquella... René, se llama. De René. Mirado. De René. Le dice... se acerca con un ramillo de flores a Stallone y le dice... en el entretiempo. Le lleva con el ramo que lo podían haber puesto en el córner, como el córner de Pantic. Bueno, vale, eso son ya cosas mías del Atleti. Ya está. Y le dice en el entretiempo. Estarán listos en el entretiempo. Entonces, cuando ya van cayendo... Van cayendo 4-1. Van cayendo 4-0 y con un jugador menos. Porque, y con un jugador menos porque Pelé se retira durante un tiempo. Sí. Por esta pequeña... Sí. Con este encontronazo. Sí, tiene el brazo fastidiado. Sí. Pero justo en el borde del descanso marcan gol. Sí. Marcan un gol. Y se van al descanso perdiendo 4-1. Pero ese gol les engorila. Sí, sí, sí. De pronto empiezan, que lo podemos ganar. Claro. Cuando están en el vestuario, mientras están los de la resistencia, llegan a la zona debajo del vestuario y en la pequeña bañera o piscinita que tienen para recuperarse, uh-huh. Se abre un bujero para que bajen por ahí. Uh-huh. Y es en ese momento cuando están escapando cuando de repente esta gente dice, espera, que es que podemos ganar. Colby, ven adelante, yo cubriré la retaguardia. Bien. Que vengan Luis y Peter. No, yo no quiero ir. Tú cállate y métete ahí. ¡Podemos ganarles! Traed a Peter. ¡Aún tenemos la posibilidad de ganar! Menuda posibilidad. Baja, Luis. Tiene razón, Hatch. Podemos ganar. Os habéis vuelto locos. No tenéis ninguna posibilidad. No lo comprendéis. ¡Ninguna posibilidad! Sí que la tenemos. Alguien tiene toda la razón. Sois increíbles, muchachos. Os dan esta oportunidad y vosotros... ¡Podemos ganar el partido! Vale. ¡Venga, vamos! Sí, venga, deprisa. Yo no quiero ir. Volvamos al partido. Podemos ganar. ¿Quién ha dicho eso? Yo. No es como si nos hubieran dado una paliza. ¿Cómo que podemos ganar? ¡Claro que podemos! ¡Que podemos ganar! Un momento. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Estáis dispuestos a volver para jugar la segunda parte? Deprisa, solo nos quedan pocos minutos. ¡Podemos ganar el partido! ¡Conmigo de portero imposible! ¡Claro que podemos! No es un mal portero, ¿verdad? ¿Se puede saber qué os pasa? ¿Queréis que os eche en mano? ¡Vuelve, te necesitamos! ¡Haced lo que queráis! ¡Yo me largo! ¡Yo no pienso volver! ¡Tienes que volver! ¡Es tu deber! ¡No tienes nada que decirme! ¡Si yo me largo de aquí! ¡No podemos salir al campo! ¡Hatch! Si tú te vas, tendremos que irnos todos. No podemos salir al campo sin portero. ¡Media al Hatch! Espera. Por favor, Hatch. Este partido significa mucho. Tú lo sabes. Tienes que jugar. ¡Vámonos de una vez! ¡Podemos ganar! ¡Venga! Hatch, si nos vamos ahora perderemos algo más importante que un partido. Por favor. El espíritu deportivo se abre paso y los otros jugadores quieren ganar, creen que pueden ganar y prefieren quedarse y ganar el partido antes que huir. Sí, yo imagino, esta es mi lectura muy básica sobre la escena, que es que ellos quieren que su esfuerzo entrenándose haya valido para algo. Aparte ya luego, claro, de que la película en realidad es una película sobre fútbol. Pero es emocionante cómo todo esto empieza como un rumorcito, ¿no? Creado por alguien que viene al final del grupo, que se está metiendo el agujero como pero que lo podemos ganar. Además, uno de los primeros en mencionarlo es el propio Luis, sí. que está lesionado, pero que sabe que los alemanes, sin el apoyo arbitral, no... Claro. No se pueden comparar con el poderío de esta selección. Exactamente. Y finalmente se deciden por volver al campo. Y es cuando vemos, pues eso, a Michael Caine diciendo, venga, chavales, estos para adelante. Esta vez le siguen porque es la escena buena. Y salen salen al campo, pero claro, ojo que Pelé sigue lesionado. O sea, es que siguen jugando con uno menos y encima contra el árbitro también. Sí. Y aún así hacen la gesta de marcar dos goles más. De poner el 4-3 en el marcador. Y claro, el público se vuelve todo loco. Si antes el público estaba loco cuando veían al árbitro pitar penaltis raros y no pitar ni falta, y gritaban así, así, así ganan los nazis, pues ahora el público está muy loco porque ven que realmente... Incluso con uno menos, están remontando el partido. Uh-huh. Y sí, sin embargo... Así ganan los nazis. Así ganan los nazis. De hecho, el público, los goles que celebra son los goles de los aliados, de la resistencia. Y llega un momento que dice Pelé, déjame, que salgo. Sí, sí, sí. Que estoy bien. Sí, sí, salgo que estoy bien. Faltan como 15 minutos en el reloj para que termine el partido. Que son, además, en tiempo real. O sea, los últimos 15 minutos del partido son prácticamente los últimos 15 minutos de la película. A mí me flipa cuando pasa eso. Cuando sí. alguien dice, queda, y luego es exacto. Mm. Pero es precisamente en el partido, a pesar de que la coreografía haya sido hecha toda por Pelé y que John Houston no haya estado realmente involucrado con ello, es en el partido donde están las imágenes más emblemáticas, sí. quizás de toda la película, ¿no? Y están estas tomas a cámara lenta de distintas jugadas en las que tú ves que este equipo es un equipo de estrellas. Donde todos esos futbolistas, cada uno tiene un pequeñito momento, ¿no? De hecho, hay una cosa que no hemos comentado. Hemos hablado de los jugadores más emblemáticos, Pelé, Ardiles, etcétera. Pero luego, la gran mayoría de los jugadores que aparecen en la peli formaban parte de un equipo que era el Ipswich Town, que es, en aquella época era uno de los clubes punteros del fútbol inglés. O sea, es un club, obviamente, de la ciudad de Ipswich, que es una ciudad que se encuentra en Suffolk, más o menos al noreste de Inglaterra. O sea, es una zona... es costera, pero realmente si tú ves el mapa ves como que hay como unos arrecifes entre medias, como una especie como de canal que llega a la ciudad. Es bastante chulo. Y la época gloriosa de este club fue cuando los entrenaba Bobby Robson, que de hecho dejó el equipo para convertirse en seleccionador inglés. Años después, en la temporada 96-97, fue entrenador del Barcelona con Mourinho de ayudante. Fue cuando llegó Mourinho ahí a España. A partir de que Robson dejó el Ipswich, ahora es un equipo que, bueno, es un típico equipo ascensor. Ahora mismo llegan desde la temporada 2001-2002 sin volver a la Premier y juegan en la Championship, que es el equivalente a segunda división. Y tiene un hito, y es que nunca ha perdido en casa en competición europea, cuando jugaba, obviamente. Y allí en su casa ha derrotado al Madrid, al Barça, al Milán, al Inter de Milán o al Lazio. ¡Ojo! O sea, ojo con el Ipswich. Claro, el grueso de este equipo de aliados está formado por... por jugadores que alguna vez pasaron por el Ipswich. Sí, y que en aquel momento prácticamente estaban en... De hecho, el... ¿Ardiles llegó a estar en el...? No, ahí ya no lo sé, pero por ejemplo, el señor este, o el al que le parten... Tony Lewis. Que vino Callahan, que sí. era en el era extremo del Millwall, pero sí había pasado por el Ipswich. O sea que, claro, que era el equipo de la época, el equipo inglés del momento, y por eso yo creo que aprovecharon ahí. Ardiles no llegó a estar en ninguno de esos, por si alguien le quedaba la duda. La duda. En los oyentes. Bueno, entonces estamos hablando del gran partido y cómo... se ha gestado esta... Vamos, están volteando el partido. Sí. Esto se gana, sí o sí. Quedan 15 minutos de reloj. Y sale Pelé. Y viene un centro. Y viene un centro, ojo a Pelé. Está en medio de la... ¡Y gol! Gol del bicho. Gol del bicho. Gol del auténtico bicho. El bicho. Porque Pelé marca de chilena... Chalaca. Que ríete tú de algunas chilenas que hemos visto este año. Sí. En Champions. Pero... aquí es donde entra también una duda de la peli. ¿La metió la primera o no la metió la primera? Claro, porque esto es la magia del cine. A Pelé le ponen un balón, le ponen unas cámaras y para adentro. Y de hecho vemos incluso la repetición de la jugada. ¿La metió la primera? La vemos en distintos ángulos. Sí. Y siempre ahí, pa, en el mismo lado. ¿Dónde estaban todas esas cámaras? ¿Fue la primera o no fue la primera? Es increíble. No lo sé. Conociendo a Pelé, seguro que fue la primera. ¡Qué gol más bonito! Sí. Aquí es donde entra la discusión entre unos que dicen que fue al primer intento y otros que dicen que fue al segundo. Porque en el primero, supuestamente el que interpreta al portero alemán, la manotea un poco, un poquito con la punta de los dedos y se va al palo. Y jode la toma. Vaya. Y en la segunda es ya la buena, en la que él está demasiado lejos como para tocarla. Pero es un gol precioso y es el gol del empate del partido. Aquí es donde la cosa peligra. Claro, porque quedan escasos minutos para que termine el encuentro. Y de pronto en el área aliados... hay un penalti dudoso. Y un penalti un poco dudoso, sí. O sea, que es que estamos hablando de que el equipo aliado ha hecho lo imposible por remontar. Y en el minuto 93... le sacan un penalti bastante dudoso. Sí, sí. Otra vez, no estamos señalando a nadie. No, porque esto es ficción. Somos periodistas. Nosotros no podemos hacer nosotros no podemos faltar a la verdad, a claro, los hechos. A los hechos, y los hechos son que al final del partido, prácticamente en el descuento, les pitan un penalti dudoso al equipo alemán. Y entonces aquí es donde volvemos a esa historia de Stallone pidiendo hacer el gol de la victoria, ¿no? Y entonces yo me imagino que él pujó para decir, pero yo soy el centro de esta historia. ¿Cómo esta historia vuelve a ser sobre mí? Que soy Rocky. Que soy Rocky. Que me han nominado al Oscar. ¿Tú quién eres? John Huston. ¿No? Es un mierda. Es un señor mayor ahí con barba. Y precisamente el reto del personaje de Hutch es atajar ese penalti para garantizar la no derrota del equipo de los aliados. Sino mantener el empate. Mantener el empate. Porque recordemos que la película se podría haber llamado Evasión o Empate. Evasión o Empate. ¿Y qué hace Hutch? ¿Qué hace Stallone? Se tira. Se tira al lado izquierdo. No hace como Black. No se queda en medio esta vez. Se tira. Ojo que el penalti también está filmado en cámara lenta. Claro. Y tú ves que ahí como que la pierna que patea no está pateando con todas las ganas de meter ese balón dentro. Y lo ataja. La cuestión es que lo ataja el portero en el último minuto de juego, en el último segundo. No, y además coge el balón, la bloca. O sea, no es un despeje, no. La bloca oportunidad a marcar de segunda jugada. Sí. Y eso además se lo dice Michael Caine. Dice, no, pon las manos así cuando le está entrenando. Pon las manos así para bloquear, no para... Ojo que también la chilena slash chalaca de Pelé... Se llama chalaca en... Hay una discusión lingüística sobre el origen del término. Ajá. Entonces, según mucha gente de Perú, el origen es en Callao, en Perú. Callao en Perú, no Callao la estación de metro. No la estación de metro aquí, no la plaza aquí en el centro, sino en el barrio del Callao. Y que se metió un gol así y es chalaca. Chalaca. Los chilenos se han apropiado un poco del término. ¿No? Hay una guerra ahí. Hay una guerra lingüística. O sea, los comentarios de YouTube, cuando vas a recopilaciones, es como... O sea, que están en YouTube, están las discusiones entre el doblaje de Los Simpsons. De Los Simpsons, ¿no? De si España, Latinoamérica. ¿Sí? Y también está lo de chilena chalaca. Vaya, fíjate, eso yo no lo sabía. Sí. Es bueno saberlo. Entonces, él hace ese gol y es un gol que también hizo durante el entrenamiento. Todo lo que hicieron durante el entrenamiento entra en el partido. Tiene mucho más mérito, aunque sea en un entrenamiento y tal, hacer un gol de chilena. Evidentemente. Que el que te lancen un balón y que en cámara lenta parezca súper épico que estás parando el penalti, vamos, decisivo. Sí. O sea, a ver, Stallone, que sí que eres Rocky, pero no te flipes tanto. Y de pronto el equipo, claro, celebra. Porque han asegurado el empate. ¿Y cómo celebra la gente? La gente se vuelve loca, se vuelve loquísima. Vamos, salen ahí, vamos, como demonios, y hay una invasión de campo. Durante todo el partido, además, que están los oficiales de fuga ingleses diciendo, madre mía, qué cabrones que no se han fugado, que no se han ido en el descanso, ¿qué ha pasado aquí? Luego ya cuando ven que pueden ganar, también van celebrando los goles y se vuelven locos también. Y claro, llega la invasión de campo y toda la gente ahí a abrazar al equipo. Los abraza, les desviste. Les desvisten. Les pone ropa suya. Sobre todo, Pelé se desviste solo. Sí. Dice, Pelé ya me la quito yo. Sí. Que me vais a joder el brazo, que ya estoy jodido. Y les van poniendo abrigos, les van poniendo sombreros. Sí. Y los nazis miran. Que es como la parte que a mí me jode más. Los nazis miran muy enfadados. Miran enfadados diciendo, nos han ganado. Y confusos. Es como... Nos han ganado, humillado. Nos han empatado, claro, que para ellos es como una derrota. Es una derrota porque ellos tenían todo para ganar. Tenían un buen equipo, tenían al árbitro, ¿no? Que era algo que a Bonsido no le gustaba. De hecho, se ve que la motivación, ¿no? del personaje de Bonsido va por el mero hecho de... Por el deporte. El amor al deporte, claro. El amor al fútbol, deporte. Es el único alemán que aplaude a Pelé cuando Pelé se marca el gol de chilena. Claro. De chalaca. De chalaca. Se pone de pie ahí aplaudiendo, mirando alrededor como, pero ¿qué os pasa? ¿Por qué no apreciáis esto? ¿No? Es lástima que sea un poco nazi el amigo. Bueno, pero es el único que no hace el saludo nazi. Él solo saluda, él no hace el saludo nazi porque él no es nazi, porque todavía no le obligan, entonces él solo está en el ejército. Y además, durante la película te va diciendo que... que la guerra es una tontería. Es el alemán bueno. Sí, que siempre, que siempre como existe, sí. Esa figura existe en ese tipo de películas, ¿no? Y no sé si te acuerdas de el alemán bueno en El Pianista, por ejemplo. De Polanski, que no sé si la has visto. Es que creo que no la he visto, El Pianista. Hay un momento que el personaje de Adrien Brody he tenido que hacer así. Con sí, ha hecho un gesto muy radiofónico que es el de tengo la nariz muy grande. Y ahí la muerte del loro. Sí. Adrien Brody estuvo en un... Estuvo huyendo de la invasión nazi en Polonia, ¿no? Él era judío y se encuentra con un alemán que le perdona la vida y le da su abrigo del ejército nazi. Entonces eso genera problemas luego cuando Adrien Brody intenta convencer a otro grupo de personas de que no es nazi. Claro, porque le preguntan por qué tienes ese abrigo y él dice porque tengo frío. Pero hacia el final de la película te vuelves a encontrar con este personaje, el único alemán bueno, que está metido, como cualquier otro, en una prisión similar a un campo de concentración, con presos políticos, ya después de que Alemania ha perdido la guerra, ¿no? Es y como, lo ves rogar ayuda y te compadeces. Es como en la película de Stalingrado, la que hicieron durante los 90 también. Que todos los soldados que están allí en Stalingrado, los soldados alemanes, ninguno es nazi. Son todos chavales que los han mandado allí. Ninguno cree en el partido ni nada. No. Nada, ni una superioridad aria ni nada. Son claro, todos... es como aquella escena en X-Men primera generación. Sí. En la que Magneto se va a Argentina. Se va a Argentina, se metió a un bar. Sí. Y se encuentra con gente que solo hacía su trabajo. Claro. Eso en la serie de Hermanos de Sangre, en el último capítulo, cuando toman la fortaleza de Hitler en Suiza, creo. Bueno, en Suiza no, en los Alpes, yo qué sé, no me en la zona. Es Austria, yo creo. Una zona de ahí. Están las montañas. Y están diciendo, joder, están los soldados ahí americanos. Diciendo, joder, estoy hablando con la gente y ahora resulta que nadie es nazi. No hay nazis en Alemania. Eran todo entelequias. Qué cosas. Bueno, pues los soldados huyen. No iba a ser el final. Querían que fuese más dramático, que por ganar el partido muriesen los aliados, que se los fusilasen o lo que fuera. Pero final estilo La vida es bella. Un poco así, un final un poco más inspirado en la historia real que inspira el argumento de la película. ¿Tú conoces algo llamado El Partido de la Muerte? The Death Match. Sé quiénes estuvieron involucrados y sé que no hay mucho consenso en qué partes son reales y cuáles no. Efectivamente. Mira, el guión original de Evasión y Victoria se pretendía homenajear esta historia y pretendía ser un drama en el que al ganar los prisioneros eran ejecutados por los nazis. El Partido de la Muerte es una historia que se cuenta sobre la Segunda Guerra Mundial, que tiene lugar en Kiev, en Ucrania, en el 42, cuando los alemanes habían invadido y aplastado al Ejército Rojo por la vía militar. Pero claro, les faltaba hacerlo por la vía propagandística. O sea, vender al resto de Europa y al resto del Frente Ruso la superioridad del ejército nazi. Entonces, resulta que un oficial de la Wehrmacht, no sé si lo habré dicho bien porque yo mi alemán está oxidado, Wehrmacht del ejército, reconoció a algunos jugadores del Dinamo de Kiev que se encontraban trabajando como prisioneros de guerra en una panificadora de allí de la ciudad. No estaban precisamente en las mejores condiciones físicas y eso pues lo quisieron aprovechar los oficiales alemanes para vender la historia de la superioridad de la raza aria y del ejército alemán. Así que cogieron a esta gente y les dijeron, venga, vamos a jugar al fútbol, chavales. Se rebautizaron el equipo como el Fútbol Club Start. Y los nazis obligaron a los antiguos jugadores del Dinamo a enfrentarse a un combinado de jugadores del ejército alemán en un partido de fútbol. Pero, ojo, no solo eran del Dinamo, también habían jugadores del Lokomotiv. Sí, hicieron allí una mezcla, pero en aquella época el equipo grande de la zona era el Dinamo. A la hora del partido, o sea, cuando llevaban una hora jugando, hubo que suspenderlo porque los ucranianos ya ganaban 4-1. Se repitió el partido y ese lo ganaron 6-0. Después les mandaron a un equipo húngaro profesional que también mordió el polvo en dos ocasiones porque como en el primero también se repitió el partido. Y esto para la imagen de la superioridad alemana pues ya iba muy mal, así que la máquina propagandística alemana organizó un nuevo partido contra el Flakelf, que era el equipo de la Luftwaffe, las fuerzas aéreas. Y este es al que llaman, al que la historia llama el partido de la muerte. Y antes del encuentro, un oficial de las SS se reunió con los jugadores ucranianos y les soltó presuntamente el siguiente speech. Para nosotros no es imprescindible ganar porque ya sabemos que somos muy superiores a unos indeseables como vosotros, o sea, encima faltando. Todo el mundo sabe que habéis obtenido cada una de vuestras victorias haciendo trampas. Claro, en partidos organizados por los alemanes hicieron trampas. Así que lo que ahora nos importa es que obedezcáis. Que obedezcáis una orden muy sencilla, perded este partido, porque si ganáis, moriréis. Eso os lo prometo de verdad, no hay nada más seguro. Así que ganad y moriréis. Ante esta situación, los nobles jugadores del FC Star se pasaron las amenazas por el forro de los cojones de sus gónadas ucranianas y aunque los alemanes empezaron ganando, el Star le dio la vuelta al partido que terminó 5-3 para la humillación de la raza aria. Las consecuencias, pues a muchos de los jugadores del Star los fusilaron allí mismo, otros murieron en el barranco de Babi Yar, que es un lugar donde al parecer hubo muchísimas masacres ejecutadas por los nazis, como 150.000 personas murieron allí. Solo quedaron 3 supervivientes, que son los que contaron la historia. Esto, bueno, en Kiev los consideran héroes, tienen hasta una estatua, y es una de las grandes historias de la lucha contra el nazismo. ¿Qué te parece? A mí me parece como fantástico, sí. Me parece extremadamente fascinante, sí. Y creo que revela bastante aquel ideal muy, ¿cómo decirlo?, ridículo, pero a la vez muy peligroso que tenía la ideología nazi, que tiene la ideología nazi a la hora de decir que son los mejores en todo. Y por lo tanto, claro, cualquiera que pudiera desafiar esas premisas, estaba destinado a morir. Y perdón, esto no se va. Yo leí que habían formado el equipo y que se enfrentaron en varios partidos a varios equipos formados por alemanes. Pero que curiosamente ellos eran los buenos, ellos los ucranianos, los rusos eran los buenos. No olvidarse que Ucrania como tal no existía todavía por la época y era parte de lo que se conocía como la Unión Soviética. Y es de hecho en la época de Brezhnev, en la Unión Soviética, cuando se decide examinar esta historia, esta serie de anécdotas, ¿no? Que había sido como enterrada. Sí. Y que precisamente el hecho de enterrar una anécdota como esta hace que se convierta cada vez en una cosa cada vez más mitológica, más... no estoy seguro de qué es cierto y qué no, pero es una anécdota que depende del folclore, depende del vernáculo, depende de lo que se le pase de generación a generación, pues vas añadiendo y quitando cosas. Es más, la historia es más proclive a ser héroes contra villanos, ¿no? Y en la época Brezhnev se empezaron a revelar más hechos sobre las condiciones en las que sus prisioneros habían vivido esos años en los que habían formado parte del Fútbol Club Start, ¿no? Es que es como tú dices, si antes hemos hablado de la máquina propagandística nazi, la máquina propagandística de la Unión Soviética comunista no lo tiene nada que envidiarle. Claro, porque para ellos eran héroes de guerra, necesitaban héroes. Y fue una historia que se exaltó sobre todo, como dices, en la época de Brezhnev, en la época de la Guerra Fría. De hecho, hay uno de los supervivientes de aquello, que era hijo de uno de los jugadores y el recoge pelotas del equipo, que cuenta que realmente no hubo amenazas para que se dejasen ganar. Y hay una foto, dice, que salen los jugadores de ambos equipos abrazados después del partido y todos con caras sonrientes y tal. En un artículo de La Vanguardia en 2012 llegó a decir que después del partido volvieron a casa, lo celebraron y unos días más tarde incluso se jugó otro partido y ya fue después cuando comenzaron a llegar las detenciones. Porque sí que hubo detenciones y ejecuciones, pero porque algunos jugadores del equipo ucraniano formaban parte de la policía secreta soviética. Claro. Y de hecho son los 3 a los que fusilaron. La cuestión es dónde entra realmente... las detenciones son consecuencia directa de... pero se presta mucho a una serie de interpretaciones, ¿no? Que es curiosamente algo que en la peli creo que se traduce en esta cuestión extraña de no sé por qué estoy viendo a nazis jugar un partido de fútbol contra prisioneros. Esto no debería pasar. Esto es guerra. Esto es conspiración todo el rato. No puedes confiar en nadie. No te puedes llevar bien con nadie. No existe espíritu deportivo como tal. ¿Qué haces luego? ¿Te vas a tomar una cerveza a un bar? ¿Te abrazas para la foto? Es ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero precisamente por ello ha tenido ese impacto en la cultura popular, ¿no? Ha sido llevado al cine más allá de esta película de la que hablamos hoy, de Evasión o Victoria. Fue adaptada en una película... polaca, quiero decir polaca, o rusa. Ay, no me parece que hay una película que se llama rusa, que es anterior incluso a Evasión o Victoria. The Third Time, que en ruso es Tretí Tayim, que fue dirigida por Yevgeny Karelov, pero luego también está Dos mitades en el infierno, o Dos partes en el infierno, Two Halves in Hell, que es de Hungría, dirigida y escrita por Zoltán Fabri, que todas hablan de básicamente la misma premisa, ambientación Segunda Guerra Mundial, prisioneros, y sus propios carceleros que deciden, hey, juguemos un partido de fútbol o una serie de partidos de fútbol, sí. Y las consecuencias dependerán del resultado del partido de fútbol. O juegan por su libertad, o juegan para evitar la muerte, o en el caso de Evasión o Victoria, juegan para poder escapar, para poder encontrar esa libertad de la que han sido privados, ¿no? Para terminar sobre esta historia, el resto de jugadores, bueno, pues algunos sí que acabaron en campos de concentración, donde lo pasaron bastante mal, sobre todo a medida que crecía la tensión en el frente ruso por el avance de las tropas soviéticas. Y hay un periodista ucraniano que añade a la historia que en realidad se jugaron una serie de 10 partidos, que no hubo un partido de la muerte como tal, y que como siempre ganaban los locales, que se terminaron por prohibir porque sí que efectivamente era una afrenta para la moral del ejército nazi. Así que bueno, la historia está ahí, hay mucha propaganda probablemente en todo, pero sí que es cierto que sí que parece comprobado que sí que hubo partidos de fútbol entre prisioneros, de alguna manera, y miembros del ejército alemán. Carlos Marañón, el no sé si sigue siendo director de Cinemanía, la verdad, pero su película favorita es Evasión o Victoria, y él ha escrito literatura sobre el tema. Hay un libro. Tiene un libro que me parece que se llama Un partido de historia. Lo tengo en la... Un partido de leyenda. Sí, yo creo que lo tengo en la cesta de Amazon, en lo de guardar para más tarde, para comprarlo en algún momento. Que precisamente trata de dilucidar si Evasión o Victoria es, de hecho, una película histórica, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas distancias, ¿no? Sí, es un poco... El libro, supongo que va un poco por ahí, de igual manera que también habla sobre la propia película. Claro. También sobre... Que por algo es su peli favorita, ¿no? Sí. Mira, dice, 2 décadas antes de que Paul Auster escribiera que el fútbol es el subterfugio que los europeos utilizan para odiarse sin hacerse pedazos, vaya. Podríamos tener aquí el punto de partida de la película de John Huston, de cuyo estreno en España se acaba de cumplir 30 años. Pero ese origen también se puede encontrar en Kiev, en torno al legendario Partido de la Muerte, en cuya historia excava Marañón durante la parte inicial de su trabajo. O sea, el libro pues habla sobre la película, sobre las anécdotas del rodaje, pero también... Sobre el Partido de la Muerte. Sobre el origen del Partido de la Muerte. Pues eso, pues es un libro que tengo ahí en la... Tengo en la lista de Amazon para comprar algún día, junto con uno sobre Jesús Gil, que... escrito Iván Castelló, se llama Salvaje, con razón. De hecho, lo vi en la feria del libro, no me lo acabé comprando porque me da un poco hasta de, me daba vergüenza comprarme algún libro en la casa, en la feria del libro. Pero sobre todo me un da, libro no, sobre Jesús. No, la vergüenza que me daba era, digo, me voy a comprar un libro en la feria del libro cuando el último que compré en la feria del libro del año pasado todavía no lo he leído. Era por eso. De hecho, al final acabamos comprando un libro de Guillermo Fesser, que me lo firmó, y tengo una foto con Guillermo Fesser, que es mi ídolo. ¡Hey! Yo le conté que yo con 17 años estuve con él haciendo radio. Y no se acordaba, obviamente. Pero eso es otra historia. Porque realmente no, había una media mentira. Él estaba haciendo radio y yo estaba sentado a su lado. Ya está. Es una anécdota, luego te la cuento. Que eso, pues lo tengo ahí, el de junto con el Jesús Gil, y uno sobre, sobre la guerra de las consolas de Nintendo y Sega durante los 80-90. Tengo mucho por leer y poco tiempo. Vale. Bueno, que pues eso es el partido de la muerte. Que por suerte la película tiene final feliz y la película termina ahí con todos huyendo, todos escapando entre el mar de gente que les viste. Y todos los soldados nazis están mirando como diciendo, hijos de puta, nos han ganado. Pero Steiner está mirando y él sí que ve cómo se están escapando y en el fondo sonríe como diciendo, joder, pues se lo han merecido, que se vayan. Uh-huh. No da la alarma ni nada. Él sonríe porque él en el fondo pues sabe que el partido no se ha desarrollado en las mejores condiciones para ellos, que les han robado el partido prácticamente. Así, así, así ganan los nazis y sin embargo han hecho la machada de empatarles. Sí, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Steiner tiene esta idea de cómo funciona el deporte, el honor. El honor, la deportividad. Uh-huh. Y él le da su palabra a Michael Caine diciéndole que tú vas a tener un margen suficientemente amplio para sobrevivir al partido, para intentar uh-huh. ganarlo. Sí, o sea, le garantiza, digamos, que el partido no va a ser un amaño, que no va a ser una masacre, o sea, que no, que va a ser un equipo contra otro equipo y que gane el mejor, sin más. Uh-huh. Pero bueno, y la película termina ahí y salen los títulos de crédito, donde vemos a todos y cada uno de los jugadores con su nacionalidad. Y Pelé, sí. Aunque su personaje sea de Trinidad, vemos que Pelé pues pone que juega, es como si jugase por Brasil, otros por Inglaterra, tal. Salen todos los jugadores de ambos equipos y la nacionalidad a la que pertenece el propio actor barra jugador y no su personaje. Y es muy bonito. Y es muy bonito. Y ahí termina todo. Y en fin, pues ahí termina Evasión o Victoria. Que yo la vi hace 1000 años. O sea, que es como si no lo hubiera visto. ¿Tú la habías visto antes del programa? Sí, sí. Yo la había visto como 2 o 3 veces cuando era niño. Tenía un muy buen recuerdo de ella. Y a pesar de todas las cosas que he mencionado, ¿no? Creo que se hubiese sentido una película mejor llevada, con una historia mejor llevada. Ya no por la cosa de balancear tonos o no. Porque es una peli que intenta balancear cosas muy complicadas. Quiero decir, toda la diatriba moral, ¿no? Sobre la guerra, prisioneros, cosas muy chungas, muy oscuras. ¿Mm? Y luego esta idea de felicidad, libertad, deporte, fútbol, conocer a tus ídolos y verlos en pantalla, ¿no? Ves a Pelé, pero Pelé es un prisionero de los nazis. Ese tipo de cosas. Más allá de eso, me hubiese gustado que fuese una cosa más episódica. Menos viñetas pequeñas que no parecen conectar bien, ¿no? Para llegar luego ya al tercer acto y que el tercer acto sea de verdad esta cosa donde tú sientas que se está resolviendo algo. Sé que el fútbol no era cosa de John Huston, pero me hubiese gustado también volver a verla y volver a ella y darme con la sorpresa de que era tan espectacular como yo me la imaginaba, sobre todo con las secuencias de fútbol. Hay mucho ruido, hay muchas cosas pasando delante de jugadas o jugadas que pasan muy rápido, que es una cosa también que pasa en las sesiones de entrenamiento. En las sesiones de entrenamiento, a ver, no, ellos no son futbolistas, que eso lo sabemos desde el principio, pero Michael Caine los va escogiendo cuando en realidad son como 20 personas alrededor de un balón, todos intentando meter el pie para empujarla de un lado a otro, en vez de decir, no podemos estar todos allí. Y la recordaba muy bien, no me ha decepcionado a pesar de las cosas que he dicho. Stallone tiene un acento rarísimo en esa peli. Me ha gustado volver a ver a Michael Caine haciendo entrenador, a Max von Sydow, ver a Pelé y ese golazo, Las secuencias que te he dicho, ¿no? En la cámara lenta, lo bien que están incluidas en todo el clímax del partido. E incluso la banda sonora de Bill Conti está muy, muy bien. A mí me ha gustado mucho. Ya te digo, yo la vi hace 1000 años, la vi cuando era pequeño, así que el recuerdo que tenía era muy, muy vago. O sea, escenas aleatorias y tal. Un poco lo que tú has dicho también, le falla a veces la narrativa, el llevar mejor el hilo de la película, lo que has comentado de las viñetas. Las escenas de fútbol a mí sí que me parece que están bien rodadas, aunque haya confusión, pero también creo que es que el fútbol no da para, joder, ¿cómo decirlo? Para rodarlo en una película no queda bien. O sea, porque tienes que ir a buscar las jugadas muy concretas, pero luego lo que es el momento del juego, el transcurso del juego, no queda tan bien en pantalla para una película. Eso me pasó también cuando vi las películas de Gol, no sé si las recuerdas. Sí, sí, sí, es una trilogía. Es una trilogía, bueno, no las vi todas, pero la segunda, para el que no lo recuerde, fue unas películas que salieron a principios del año 2000, me parece. Sí, la era un chico mexicano que quería cumplir su sueño de jugar en la Liga Española. Él realmente juega primero en la primera película en el Newcastle. En el Newcastle, sí. Y luego en la segunda llega a España. Para jugar en el Real Madrid. Mucha gente quizás la recuerde porque en aquella época, durante su rodaje, bueno, fue noticia porque decían que iban a rodar una película con el Real Madrid como telón de fondo, que iban a seguir al equipo y de hecho durante los partidos veías al equipo de rodaje. Era la época de los Galácticos con Beckham y tal. Hay una escena también muy cachonda porque en la que se van de fiesta, me parece. Sí, pero eso también. No, pero antes de eso, cuando este chico mexicano va a fichar por el Madrid, tiene que, como lo llevan todo en secreto, y para que la prensa inglesa no diga nada, se va a Japón y allí queda con Florentino. Y sale Florentino y sale Ferreras, cuando era todavía director de comunicación del Real Madrid, no. Y salen en la película. Es la parte cachonda. Entonces, sí que es verdad que la parte de los partidos, salvo las escenas concretas donde ves una jugada más espectacular y tal, son bastante confusas. Y hay la parte final de la película, que está ambientada en teoría la final de la Champions, que se juega en el Bernabéu, y al final la gana el Madrid contra el Arsenal, creo que en realidad eran imágenes aleatorias que sacaron por ahí de un partido de semifinales de Champions, que creo que lo perdió el Madrid en aquel momento. Salvo las escenas en que Beckham mete un golazo de falta o las escenas de goles que son tal, el resto, el transcurso del juego es también bastante, bastante confuso. Llega un momento que si sigues las indicaciones de los nombres que va diciendo el comentarista, el narrador del partido, te das cuenta que el Madrid juega con 16 jugadores a la vez. Pero eso ya es por tener que meter a Roberto Carlos y a no sé quién y no sé cuántos y que salgan, se diga el nombre de todos más el del personaje mexicano que podría ser el Chicharito bueno. Porque Chicharito es malo. Y nada, entonces, en todas las películas que he visto de fútbol europeo, pues llamar de alguna manera, todas esas escenas del transcurso del juego siempre son así de confusas. El deporte americano se presta más a rodarse y es todo mucho más espectacular al ser simplemente jugada tras jugada, se hace una jugada, se para y tal, y siempre son como, todas son espectaculares, siempre son momentos explosivos y luego llega la tranquilidad. Entonces es más fácil para el cine a la hora de tener que hacer montajes tratando de hacer elipsis del transcurso del juego. Creo que, vamos, mi opinión. No sé qué opinará el resto. Lo que pasa es que yo recuerdo haber visto la primera de Gol también. Las segundas ya no las vi. De la segunda solo he visto algunas escenas en las que ves futbolistas del Real Madrid entrar en escena, ¿no? E interactuar con este personaje que, si mal no recuerdo, estaba interpretado por Kuno Becker, ¿sí? Que era un actor de telenovelas hasta aquel momento. Lo que digo de las escenas de fútbol, lo digo, a ver, de manera muy, sé que muy caprichosa y muy tramposa a la vez, porque es complicadísimo. Pero viendo, lo que pasa es que, a ver, creo que yo he visto dos, pero la FIFA, cuando hay año de mundial, como es este año, meses después del mundial saca una peli. Uh-huh. Una peli que normalmente es resumen del Mundial y resumen de los partidos. Pero todo está más o menos manufacturado para que el que termina siendo campeón aquel año, uh-huh, tú veas la lucha de titanes, ¿no? Lo veas como algo dramático realmente. Porque es una cosa que en algunos lugares, me parece, se estrena en cines y todo. Y yo vi, recuerdo mucho, porque lo echaban mucho en HBO cuando veía televisión por cable, el de Alemania 2016. Campeón en Italia, por supuesto, sí, con aquel partido Italia-Francia en el que Zidane le pega el cabezazo a Materazzi, sí, en el que tienes ese partido récord de tarjetas que no me acuerdo, no, estoy confundiéndolo con la Eurocopa, que también tiene una peli para eso, pero es que recuerdo esa realización, que evidentemente ya es un nuevo milenio, sí, y desearía que se pudiera ver algo así en una peli como en Evasión o Victoria. Y curiosamente, hablando de Evasión y Victoria y de cosas del nuevo milenio, era algo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar. Sí. Ha habido rumores en los últimos años de hacer un remake. Como no podía ser de otra manera. De Evasión o Victoria. De hecho, yo lo pensaba según veía la película. Digo, qué raro que no se haya querido hacer un remake metiendo a Cristiano, a Messi, a Neymar y a jugador, Harry Kane, si quieres meter jugadores más clásicos, ¿A quién meterías en el papel de Pelé? Ahí es donde habría hostias. Porque Pelé, ya lo hemos dicho antes, cuando se hizo la peli estaba retirado ya. Sí. Entonces, ¿deberíamos escoger a un jugador que esté retirado ya? Yo creo, fíjate, a ver, pensando como productor, vamos a ponernos ahí, yo creo que el papel de Pelé se lo darías a Cristiano, porque es el más mediático. O sea, Cristiano tiene más seguidores en Twitter y Facebook y sus cosas que muchos países. Quiero decir, es mucho más global. Y claro, sí, es una estrella. Es global. Más conocido en Estados Unidos. Entonces, pues podrías. Yo creo metería a Cristiano en ese equipo, metería a Messi obviamente y a Neymar, que Neymar ya ha hecho películas, sale en la de Triple X, la última de Vin Diesel, sale ahí un par de veces. ¿Neymar sale en Triple X? Sí, José. ¿Neymar sale en una película de Vin Diesel? En la tercera peli de Triple X, que es en la que vuelve Vin Diesel, sí, sale Neymar dos veces. No hace de Neymar, me imagino. Sí, hace de Neymar. Hace de Neymar. Pero metería también, o sea, tenemos ya a Cristiano, a Messi y a Neymar. Metería a Ibrahimovic. Zlatan, sí. Yo de hecho, desde el momento uno estaba pensando en Zlatan. Tú pensabas en Zlatan, sí, más que en Cristiano. Sí, estaba pensando en Zlatan. Para el papel de Pelé, Zlatan. No precisamente, pero estaba pensando cuando has dicho, ¿no? Alguien global, conocido, que haya trascendido esta cuestión deportiva y que sea un personaje, estaba pensando en Zlatan. Y yo qué sé, ya puestos, luego ya piensas y dices, bueno, a Beckham le metería, pero ya obviamente no como jugador. Pero ¿Beckham no podría ser el papel de Michael Caine? Podría ser un Michael Caine. Sí, lo que pasa es que a lo mejor esos personajes yo los reservaría para actores de verdad. ¿Actores de verdad? Sí, pero a lo mejor a Beckham meterle... ¿Y a quién le pondrías ahí como entrenador? De entrenador ahí... Un tipo ahí que no de vergüenza ajena cuando corra la banda. Ahí Ewan McGregor. Un Ewan que además le gusta el fútbol. Sí, pues un Ewan McGregor a lo mejor. Ya está el hombre ya un poco mayor como para eso, pero bueno. Yo creo que podría dar el pego un Ewan McGregor. Yo creo que sí. Y para buscar un americano que haga de Stallone. Esa es una buena pregunta. ¿Ves? Es que alguien que... Esa es una muy, muy buena pregunta. Claro. Porque The Rock, no. No. ¿Ves? Es que no. Es que el primero que me venía a la cabeza era The Rock. Pero... Y Bruce Willis tampoco. Entonces, hay que buscar un americano ahí, alguien para el público yankee que... Es que, ¿quién lo peta ahora? ¿Quién lo peta? ¿Petarlo? Chris Pratt. Es que Pratt. Yo te iba a decir, o alguno de los Chrises o alguno de los Ryans. O un Chris Pratt o un Chris Evans. Veo más a Pratt. A Pratt, ¿verdad? Y sí, que le dé un punto más de bocazas canallita. Sí, porque además queda muy yankee Chris sí, Pratt. Chris queda, Pratt. Queda muy, claro, muy... O sea, si veo a Chris Pratt taclear a alguien, sí, digo, hostias. Claro, es que es americano. Si veo a Stallone taclear a alguien, digo, no. Claro, y luego ya, pues ya va rellenando. O sea, ya tenemos a esta gente, pues va rellenando. Metes sí, a, yo qué sé, pues metes un Harry Kane, metes un Pogba... No sí, sé, gente así. Metes un Ferdinand. Sí, alguno de estos. Tal. Que te puedes permitir ahí, claro, meter a futbolistas retirados. Y metes a jugar en el ejército nazi. Sí. Metes a un Ronaldo. Pero ojo que no estamos hablando de Cristiano. Metes no, a un Ronaldo. El bueno. Estamos hablando del bueno. Estamos hablando de. De Original One, como sí, decía sí, Mourinho. Sí. Nazario de Lima. Sí, sí, sí. Y Ronaldinho por ahí también. Claro, pasa que ahí ya demasiado. ¿Ronaldinho en el papel de Pelé? También. Pero la tiene, Ronaldinho ahora está ocupado. Primero se tendría que cortar las melenas. Y además tendría que adelgazar un pelín. Y claro, bueno, ahora se ha casado con dos mujeres a la vez. A lo mejor ya está más delgado. Me está sumando el pelo. No, le leí el otro día que se había casado con dos mujeres a la vez. Y no me pareció fake. Esto tengo que buscarlo. Claro. Oye, pero ¿está la poligamia vale, permitida en no Brasil? Lo sé. ¿Se casó en Brasil? No lo sé. ¿Podrías también, piensa ahora, podríamos hacer que el ejército nazi meter a jugadores retirados que den el pego como jugadores? Uf, sí, claro. Claro, claro. Podrías meter un Klose. Claro. Podrías meter a un... hostias, ¿cómo se llama? Número 13. Mijael empezaba con B. Puedes meter a un Oliver Kahn. Ronaldinho rompió su silencio y habló de su matrimonio doble. Ronaldinho Gaucho, la ex mega estrella de fútbol, de quien la prensa de su país había dicho que se casaría con dos mujeres con quienes convivía en su mansión de 6 millones de dólares en Río de Janeiro, rompió en silencio en un programa de su país para desmentir los rumores, vaya, y asegurar que no contraerá casamiento con nadie, o sea, vivirá con ellas, pero tal. Consultado por un reportero, el astro brasileño negó que fuera a casarse siquiera con una de esas dos novias. ¿Qué es peor? ¿Que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer? Fue la pregunta que le hizo el periodista Ronaldinho, quien aprovechó la ocasión para desmentir los rumores. Yo no tengo voluntad de casarme todavía, respondió el exjugador cuando fue interrumpido por el cronista. Pero si se decía que se casaría con dos mujeres. No, es mentira. No sé de dónde surgió eso. Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar, no. Ayer decenas de medios del mundo se habían hecho eco de un rumor que afirmaba que Ronaldinho contraería matrimonio con las dos novias con quienes convive en Río de Janeiro. Vale. O sea, no se ha casado, pero tiene dos novias. Lo de las dos novias está confirmado. Eso está totalmente confirmado. Ojo que yo le vi a Ronaldinho en el partido que se hizo de homenaje al Vicente Calderón hace justo un año. Uh-huh. El partido de despedida del Calderón. Formaba parte de un equipo de estrellas y tal. Ojo que está para jugar. O sea, sí, sí, sí. Está, vamos, o sea, hizo unas virguerías. Claro, a ver, el partido era el que era. Era, vamos, joder, que estaba aquí que ese tiempo. Ahí. A ver, él no está en forma. Pero lo metes unos 5 minutos y te hace una barbaridad. No, pues jugó la mitad de. Jugó la primera parte y la mitad de la segunda, o sea, que antes de irse. Y antes de irse se arrodilló, besó el césped del Calderón. Buah. Como debe de ser. Y bendecidos. Se ya, vamos, no sé por qué van a tirar eso, si está vendido por Ronaldinho Gaucho. Ya. Totalmente. Bueno, pues nos saldría. Pero ¿a quién más metería? Yo metería a Mijael Balak, que era el nombre. Balak, que era el que tú buscabas. Para los alemanes, yo qué sé. Sí, bien, para el equipo de los ingleses, galeses, metería a Owen Harris, por ejemplo. Claro, en el alemán metería a Lewandowski también. Sí, metería, si puedes pagarle, sí. Claro, metería a Ozil. Ozil. Ozil, que del. Oye. Tiene un poco cara ahí de besuguito. De besuguito. Besuguito, Ozil. No sé, podemos meter algún soldado español republicano que esté por ahí también. Yo qué sé. Futbolistas españoles. ¿Podrías meter alguno? Hombre, podríamos meter a Negredo, que eso de la República y tal seguro que le gustaba mucho. No sé. Yo metería a José Paolo Guerrero. Por supuesto. Y mira, a Sergio Ramos. Hostia. Que le tendrían que doblar, seguramente. Sí. Totalmente. O a Piqué. Pero esa es una discusión guay. En una web he visto, por ejemplo, que ponen automáticamente el papel de Von Steiner en manos de Christoph Waltz. Por supuesto. Porque ¿quién más va a ser nazi? Hombre, por favor. ¿Y te dicen más gente? Sí, bueno, ponen a Carlos Rey, por ejemplo. Ponen a... Carlos Rey era el personaje de Osvaldo Ardiles. Oh, mierda. Perdón, Christian Eriksen. Ajá. Christian Eriksen, que es un jugador de... No sé de dónde es. Eriksen no está en el Tottenham y... Puede ser, lo quería fichar además el Barça. O el Madrid. Uf, lo quiere fichar todo el mundo. Christian Eriksen. Estamos aquí ya, vamos, es del Tottenham. Christian Eriksen es del Tottenham y estamos ya aquí haciendo ya fútbol ficción. Pero sobre todo hablan de Neymar para reemplazar a Pelé, ¿no? Para seguir también esa línea de jugador brasileiro. Mira, en el de los nazis podemos meter a Pepe de defensa también. Claro. O de árbitro también, no sé. No pega. Pepe, no es demasiado, sí. También es dinamita morenita. Pero sugieren, por ejemplo, a Ryan Reynolds para el papel de Salah. También podría ser. Bueno, oye, pues nos podéis mandar vuestras opciones. ¿Cuál es el 11 que vosotros haríais? Lo podéis poner en iVoox o también en la cuenta de Twitter, que es, Charlie. Es arroba casa de mi bro y usad el hashtag GenVHS y contadnos a quién ficharíais para un 11 que le gane a los nazis. A los nazis. Podéis hacerlo igual que nos ha escrito toda esta gente. ¿Tienes por ahí abierto lo de los comentarios de los oyentes? No. No, así que pues lo voy a tener que leer yo. Vale. Vale. Pues mira, tenemos a Mithrair que dice, mira, te voy a quitar el botón del micro, te lo voy a apagar. Para que tosas lo que quieras. Vale, gracias. Ahora me dices, cuando quieras volver, me lo dices. Tenemos a Mithrair que dice, fantástico programa, muy entretenido, a pesar de no ser muy fan de la saga, me gustan más las últimas de James Bond y sobre todo las de Bourne. Bueno, a la espera del siguiente programa. Bueno, pues ya estamos aquí, no hemos tenido que tardar 2 meses. Luego tenemos a esta mujer, a nuestra amiga Esther, que dice, malditos, qué ganas de volver a ver las pelis viejunas de James Bond, por muy machistas, viejunas, casposas y rocambolescas que sean, siempre tendrán para mí sabor a infancia y recuerdos familiares. Incluso recuerdo un día con mis padres que nos vimos GoldenEye haciendo el cóctel de vodka con ginebra que tomaba el Bond de Pierce Brosnan. Está horroroso, por cierto. Dice, ¿no le veis nada gracioso o irónico que Bond tenga que buscar a Colombo? El santo buscando a Colombo, a mí me lo parece. Claro. Teniente Colombo. Por Teniente Colombo. Claro. And there's one more thing. Claro. Y luego dice, os tengo que buscar una serie que hizo Roger Moore con otro famoso que en Alemania lo petó muchísimo porque le hicieron un doblaje a lo What's Up Tiger Lily. Muy bien. No ha caído yo ahora en esto. Y luego dice, luego tenemos en Twitter, ya sabes, nuestra cuenta arroba casa de mi bro. Bueno, pues los que nos seguís ya sabes que casi todos los días repasamos las efemérides del día, que son nuestras brofemérides, y coincidía que el pasado 7 de junio era el aniversario del estreno de Los Goonies en 1985 y de La Roca en 1996. Comentábamos desde la cuenta que las dos acabarían más tarde o más temprano pasando por aquí, por Generación VHS, y nos contestaba Mikel, arroba Cirlan 2007, diciendo... Me vale cualquiera de las dos como candidatas para un programa, pero a ver si os animáis con algún western de John Ford. Yo por dar ideas, también dice The Quiet Man, obra maestra, también del gran John Ford, me vale también. Y puestos a pedir The Searchers, que es otra obra maestra. Que The Searchers aquí tiene el nombre más genial que puede tener un western. Centauros del desierto. Efectivamente, Centauros del desierto. Él dice Mikel que es para él la mejor película de la historia. Y aquí es donde entra... Puni, diciendo, quitando la jungla de cristal. Hombre, él tiene que defender lo suyo. Hay que defender lo suyo siempre. Sí. Yo también soy de la jungla de cristal. Mm. O sea, a ver, Centauros del desierto, muy bien, pero le falta... Pero Bruce Willis, le falta Bruce Willis. Si hubiera nacido Bruce Willis en la época de John Wayne... Típica J. John Wayne. ¿No? Claro que sí. Y por último, arroba soy Ignatius, nuestro amigo Ismael Alonso. Que por cierto, se ha hecho viral Ismael Alonso porque ha escrito un hilo este viernes contando sus experiencias como documentalista en Radio Nacional de España. Uh-huh. y el hilo se ha hecho viral, ha aparecido hasta en los papeles. Lo he visto. Sí, pues ese es amigo mío. ¿Es tu amigui? Es mi amigui. Y para que vea la gente que los documentalistas hacen más cosas que DNIs, como me dijo uno una vez. DNIs. Se me dijo, ¿los documentalistas qué hacéis? ¿DNIs? Muy informado. Sí. Bueno, pues dice Ismael, el otro día me enteré de que el hijo de Carol Bouquet es el nuevo novio de Charlotte de Mónaco. Dato absurdo y mierder, lo sé. Carol Bouquet era la chica Bond en Solo para sus ojos. Y Charlotte de Mónaco, pues, será una de estas de... alguna, Charlo de Mónaco. Pues, hija de Estefanía o de Alberto. Hija de alguna señora de Mónaco. Hija de señores de Mónaco. Sí. Esto está. Muy bien, pues nada, pues esto por hoy. Yo creo que nos ha quedado un programa muy apañado hablando de fútbol y de Stallone. Hablando de fútbol, hablando de Stallone, hablando de nazis. Hablando de nazis, ¿qué se le puede pedir? Se nos más? Han pasado así 2 horas, como bien no quiere la cosa. Pues bueno, 2 horas y algo. Bueno, vamos a lo mejor llegamos a las 2 horas y media, depende de lo que tardemos en despedirnos. Así que, no, pero no vamos a ir yendo ya, que se nos hace tarde, tenemos que ir a comer, que es lo que tiene que grabar a mediodía. Es mejor que grabar de noche, porque de noche, la última vez que grabamos de noche. La última vez que grabamos de noche nos habíamos embutido unas hamburguesas del Burger King de aquí. Sí, señor, y encima íbamos medio drogados. Íbamos medio drogados, había partido. Pero drogas bien, drogas de estar constipados. A ver, bueno, sí. Sí, vale. Que conste. Que, por cierto, llevamos una temporada fina. Llevamos 3 programas que estamos los dos igual, siempre. Con tos o con moco o con algo, ¿no? Pero es que también había pronóstico de lluvia con tormenta hoy. Que nos devuelvan ya el verano de una estamos, vez. Estamos maldita a 10 sea. De junio, Michael. Ya nos podemos quitar el sayo y ¿qué ha pasado aquí? Exactamente, 40 de mayo ya. Muy mal esto, a ver, la meteorología nos juega mala pasada. Bueno, que volveremos dentro de un mes. No sé qué película traeremos, porque siempre decidimos una cosa y al final... Y al final se nos tuerce y recurrimos a otra. A otra, pero bueno. Pero los resultados son siempre divertidos. Eso sí, siempre lo pasamos muy bien. Gracias, @charlie_simons, Carlos Quiñones. Y gracias, @greypilgrim, señor... Michael Pérez, Michael el Pérez, loquito de Tropicana. Ahora te cuento la historia del loquito de Tropicana. Venga, nos vamos a ir con... Siempre nos vamos con un tema principal de la película. Normalmente suele ser música, algún tema músico-vocal. En este caso va a ser solo el tema de los títulos de crédito de Bill Conti. Y ahí es donde vais a notar ese parecido con la música de La Gran Evasión. Con él los dejamos. Nos escuchamos en un mes aquí en Generación VHS. Hasta entonces. Chau, chau.